Ay, qué tarde. Ay, qué tarde. Bueno, no es tan tarde, ¿eh? Bueno, no es tan tarde. Es temprano. Ay, qué temprano, ¿eh? No voy a volver a Australia. Quizá nunca vuelva a verte. No, hombre, no. No, no digas eso, Sandy. No. Pero es cierto. No. He pasado el mejor verano de mi vida y ahora tengo que marcharme. Oh. Es una pena. No. Denny, no lo estropees. No lo estropeo, Sandy. Esto Denny. Es mejorarlo. Oh. Denny, esto es el fin. No. Claro que no. Es solo el principio. Es solo el principio. Mira lo que te voy a dar. Claro, solo el principio. De la mirada mira atrás. El muñequito nada más que solo la puntita. La puntita nada más. Ay. Porque estamos en la puntita del programa. Estamos empezando. Empezando claro. La Semana Santa. Estamos en la puntita. Ahora mismo. Nada más, ¿cómo ha estado Asun Salvador dando la noticia? Mi Asun, ¿cómo ha estado mi Asun? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo me gusta? Me gusta más que la campanario un chiquichanga. Un chiquichanga. Un papé farzo. ¿Cómo un le gusta? Un papé farzo. Más que la campanario una firma de uno que no es. 4 y 7 ya, ¿eh? 3 y 7 en Canarias, Sergio. ¡Ay, qué maravilla! De este martes 11 de abril, que estamos ya recorriendo la Semana Santa con este trono del No Sonoras maravilloso que sacamos cada vez. Oye, cuando podemos, lo vamos sacando, pero ahora esta semana es la mejor semana para pasear con el No Sonoras y estamos ahí expectantes a lo que está ocurriendo. Máxima tensión. En Italia, en el escrutinio, ¿cómo se dice? Escrutinio. Escrutinio. Hay un empate técnico entre técnico. Berlusconi y Prodi, ¿eh? Nosotros que hemos seguido Berlusconi toda su carrera, ¿eh? Sí, bueno, Prodi a mí siempre me gusta mucho, es el más europeísta, y lo digo en serio, y Berlusconi es il cavaliere, il cavaliere. Berlusconi, Prodi va es il professore, ¿eh? Il professore, suyo. Y el otro va, il cavaliere va a lo que van los caballeros. Oye, según dicen el presunto cerebro de la trama Marbellí, hablamos de Juan Antonio Roca, sería el cuarto hombre más rico de España. Qué monstruo el tío. Según el diario El País. Qué monstruo el tío, incluso por delante del propio Jesús de Polanco. Madre del amor fermoso, Dios. Por cierto, monaguillo, antes ha dicho usted, compañero director. Dígame. Semana Santa. Sí. ¡Semana Santa! De los creadores del edredón sagrado. De uno que le prestó la moto Vespa a Charlton Heston cuando rodaba en Roma, Ben Hur. Los creadores de las tablas de piedra que llevaba Moisés. Del maquillaje que le pusieron a Ivonne de Carlo, guapísima y pollúa en los 10 mandamientos. Del encargado de los efectos especiales que hizo que se abriera el agua en dos. El que cosió hasta el último hilo y le puso tela tergal a la túnica sagrada. De los guionistas de Quo Vadis. De uno que conocía a la vecina de la prima segunda por parte de padre de Deborah Kerr de Quo Vadis. Del el que hizo el guión adaptado de Quo Vadis. Del primo hermano del toro que salía en Quo Vadis. De los encargados de vestuario, zapatilla de cuerda al tobillo de Quo Vadis. Del mamporrero del caballo de Mesala en Ben Hur. Del que peinó a Charlton Heston en Quo Vadis. No salía en Quo Vadis, salía en los 10 mandamientos. Bueno, también vale. Aquí llega la edición Martes Santo del No Son Horas. ¡Quo Vadis! Vale. Tremendo cuelgue, ¿eh? Bueno, vos fuerte, ¿cómo te han quedado? Y ahora llega el momento que presentamos a él, al verdadero Quo Vadis de este programa. Él toca el arpa con esos dedos, al igual que lo hacía Nerón, de una forma maravillosa y prodigiosa. Él se monta en la cuadriga y hace de rapes. Es el auténtico Ben Hur, es el auténtico Mesala del programa. programa, le admiramos. Él sube al monte Sinaí, cuando llega arriba se pone su disquito de los planetas. Él no es otro que Sergio Salvaje Monforte. ¿Quieres ser como María Patiño? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Quieres ser como María Patiño? Me toca. Tengo que decirlo porque llega al micrófono de la radio ni más ni menos que la torrija Semana Santera, el auténtico pestiño, el borrachuelo, el rosquillo de vino, los altramuces Semana Santeros. Ahí está el ajonjolín, la azuquita con canela. Ahí, los... No, vamos a decirlo claramente. El pestiño es un pastelito, un dulce típico de Semana Santero, de procedencia árabe, mozárabe, ¿eh? Nadie piense que es una cosa chunga, no. Bueno, pues todo eso y mucho más. ¡De Cuavali! ¡De Cuavalis! Es capaz de engullir a través de su poderosísima garganta este de chavo de virtud, este ciclón microfónico que es Sergio Fernández, el Monadillo. Muchísimo de ir a vuestras personas, bienvenidos a este espectáculo multimedia que está a punto de empezar. Esto es como una botella del peor Bailey del mundo y nosotros pues no toleramos el alcohol en grandes cantidades, pero poquito a poco somos capaces de bebernoslo todos. Estaremos hasta el manso. Hasta aquí estaremos hasta las 6 en punto de la madrugada, que llegará Herrera en la onda. Y tengo que decirlo, el Club Desastre se moja y elige a los 13 hombres más elegantes de España. Entre ellos el Príncipe Felipe, el presidente Rodríguez Zapatero, David Beckham, Jesús Vázquez y, como no, mi compañero de cada mañana aquí en Los Sonoras, que no es otro que José Luis Salas. Los Sonoras, Onda Cero. Vaya martes, está un infarto en Italia, ¿eh? ¿Están contando votos? A ver, este, uno, no, ese no, sí. Llevan contando votos desde las 3 y 5 minutos de la tarde, ¿eh? Lo peor es que algunos de los que contaban votos han dicho que ya no cuentan ni uno más y se han pirado. Se han ido, porque ya está, oye, bien. Están ocurriendo cosas raras, ¿eh? Hay un poquito de cositas raras por ahí, sí. Oye, eligen el Bulli, el restaurante de Ferradria, como el mejor restaurante del mundo. Amigos, no se lo pierdan porque la siguiente hora tenemos la suerte, y es para nosotros un orgullo y satisfacción poder tener en este programa Ferradria, que nos acompañará unos minutos en la próxima hora. Ha sido elegido su restaurante, el Bulli, como el mejor restaurante del mundo. No olvidemos que, si ya lo dijimos, hay Carril Cachuli en los juzgados de Marbella y también de Madrid. ¡Carril Cachuli! Sí, se ha optado por hacer Carril Otegi en la Audiencia Nacional. El tío llega a la Audiencia Nacional como nada, allí, como quien va a tomar unos pinchos. Nada, sin importancia. Oye, pues están haciendo... Bostezando el tío. Carril Campanario también, ¿eh? Carril Campanario, que es de la frontera, sí. Carril Campanario. Bueno, el Carril Marbella también hacía tiempo que se hizo en los juzgados también, ¿eh? Pero hoy vamos a seguir jugando, porque hoy tenemos un festival de tráiler apasionante, sí. Y también te vamos a preguntar cositas. Por ejemplo, que nos cuentes tu destino preferido. ¿Dónde te vas esta Semana Santa? ¿Dónde has llegado? ¿Estás ya allí? O no te toca ir, tienes que trabajar. También queremos que nos lo cuentes. Súfrelo con nosotros, comparte tus males con los demás, que disfrutemos. Y véndenos la Semana Santa de tu pueblo, ciudad, pedanía, Morroñedo, cuéntanoslo. Véndenos tu Semana Santa, ¿qué tiene de particular? ¿Qué tiene de curioso? ¿Qué tiene de bonito? San Genarín, cuéntanoslo todo. ¡Oh, qué grande! También el mejor guión, no el olvides, mejor guión, ¿eh?, de la historia del cine. Ahí. ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? ¿Por qué fue eso? Pues fue porque la semana pasada los críticos y también la Asociación de Guionistas Norteamericanos decidieron elegirlo ellos y salió ganador el guión de Casablanca, que fue un auténtico calvario. Se hacía de un día para otro. De un día para otro se hacía el guión de Casablanca. O sea, os podéis hacer una idea del trabajito. Y también estamos insistiendo en que sigáis votando por las canciones puercas más divinas del programa No Sonoras. Eso es, eso de Onda Cero. Vota ahí por esas canciones más divinamente puercas del No Sonoras. Eso es. Ya sabéis, amiguitos, los canales son 11 horas, espacio al 5151, no sonoras, salga, arroba, onda0.es y el 91-426-2599. Que me gustan los gandules con el Match Miss de la década apestosa. Oye, la ministra de Cultura rechaza comprar las 5 vigas de la mezquita de Córdoba, que iban a subastar en Cristi, las 5 vigas están allí, y ahí dice la ministra de Cultura que ella que no, no tiene por qué comprarla. Ahora, ¿qué hacemos con la vigas de la mezquita de Córdoba que están en Cristi? Hombre, pues, le vendría bien, no sé. A ti te vendría mira, bien para... A mí no me vienen bien, porque yo lo tengo ya todo cubierto, yo no sé tú, en tu afán, a lo mejor va bien con las plantas que están que estás comprando en tu piso. Estoy haciendo en mi salón... Vives como... en Parque Jurásico. Eso ya, eso es, he puesto ficus, tronco de Brasil, ayer me decían en un correo, quería poner una palmera y me decían que la pusiera de chocolate mejor, que me pegaba más. Está hablando con Sergio Monforte, gran experto en plantas, le llaman el padre Mundina Chico, y me ha estado recomendando algunas plantas de interior. Yo desde aquí me gustaría que la audiencia también me recomendara qué plantas debo de poner en el salón de mi casa. Yo que soy un hombre solo, que te necesito acompañarme de plantas, hablarles, ponerle música, pincharle música, y ya sé lo que voy a hacer con las vigas de Córdoba, con las vigas me voy a hacer un corra. Bueno, una cosa. Dime, ¿sabéis, Zurita, que, dime. ¿Sabéis que esta canción, la Opa del Koala, ha sido ya elegida como la canción del verano prácticamente por todos los internautas? Es una de las más escuchadas, descargadas, rebajadas, bajadas, subidas y quitadas, puestas y todo lo que tú quieras en internet. Elegida ya canción del verano por la cantidad de descargas y posiciones en los ordenadores. Que nos den nuestra parte, ¿no? Dice Monforte. Algo. Oye, Madrid y Barcelona se vive peor que en Londres, París y otras ciudades europeas. ¡Qué chungo! Según cuentan, según publican en la prensa, y aparte otra noticia también que nos pone los pelos de punta, el metro cuadrado supera los 6.000 euros en 9 ciudades españolas. Zaragoza, Oviedo y Sevilla se suman a un club que ya incluía Madrid, Barcelona, San Sebastián, Bilbao, Marbella y Santander. A 6.000 euros el metro cuadrado. ¿A mí cuánto me hace falta para desarrollar mi baile? Un poquito. Por cierto, la actualidad nos lleva de nuevo al programa de ayer, en la sección La Primera, pero ¿qué primera llamada del día? Vamos a escuchar en breves minutos la despedida que nos hacía ayer el ya exministro de Defensa, José Bono. Pero antes de nada, hemos dicho que hoy toca Festival de Trailers. Bueno, pues vamos a empezar a jugar, si os parece. Sergio, ¿te parece bien, compañero? Por supuesto, lo escuchamos, va Zurita. El primer in... Uy, este es antiguo, ¿eh? No. Suena rancio. Hay gente que haría cualquier cosa por mantenerse eternamente joven. ¡El maquillaje es inútil! Pero Madeleine Ashton y su vieja amiga, Ellen Sharp... No es el primer hombre que me quita. ¡No! Pues hasta ahí puedo leer no siguiente trailer. Pero esto es... ¿Esta es otra? Otra, a ver. Hostia, tú. Después de 20 años, uno le da muchas vueltas. Recuerdas a la gente, su heroísmo. El milagro de los Andes, así lo llamaron. Pero al enfrentarte a la soledad, sin la decadencia y sin una sola cosa material que la prostituya, te elevas a un plano espiritual. Hasta ahí puedo leer, porque además son muy facilitos, son e incluyen pistas. Pues Monforte y yo estamos con la cara, y tú estás tan feliz, pero nosotros se nos ha quedado la cara de Goku en la 3. Recordamos, 11 horas, espacio al 5151, no sonora, salga arroba onda cero punto es y el 91-426-2599. Oye, la conferencia episcopal presentó el lunes un panorama sombrío de la fe y de la fidelidad al magisterio de la Iglesia en España y sostiene que no siempre se han mantenido de manera completa los elementos esenciales de la fe de la Iglesia. Y insiste la Iglesia en que fornicar, masturbarse y el porno son pecados. Yo, después de esta noticia que das, porque este programa, por cierto, aviso a navegantes, es una combinación entre actualidad y entretenimiento. La actualidad nos da la patada en el culo, como tiene que ser. Ante esta noticia que das, solo se me ocurre contrarrestar con otra noticia. 30 años de... En un país multicolor. ¡La abejita maya! Oye, ¿la abejita maya de qué condición era? Y a raíz de la abeja maya, hablamos de Rosana. Rosana, una muchacha cantante que canta en vaqueros, acusada de plagiar un himno futbolístico uruguayo. Los autores reclaman $1,000,000 a la cantante Rosana. ¡Oh! Le llamaba Maya. La abejita Maya era, pero, muchachita. Pero Maya, Maya, con porque el... Con andaba el, con Willy. Con Willy. Con Willy. Y el saltamonte era Flip. Flip. Y estaba también la mosca Pum. ¿Hubo rollo? Ahí yo creo que hubo... Mínimo una orgía. Pero en el capítulo, no, este capítulo no lo pusieron al mediodía. No, me acuerdo, no, yo, me acuerdo yo que corría loco para la Telefunken, para ver la abeja maya. ¿Cuántos años hace ya? 30, ¿no? 30 años de 30 la abejita años. Maya. Qué maravilla, recuerdo yo que me hice el álbum con el Danone, que al comprar los yogures te daban unos sobrecitos y rellenaba el álbum. Yo hice todo, el... Mazinger Z, Comando. ¿Era del Danone o del Yoplait Danone? Bueno, no me acuerdo, pero el que era de Danone era el de Don Quijote, que también lo hice yo. Es verdad, es verdad. Yo me acuerdo, sido muy fiel para eso. Me acuerdo para de las mujeres, que, no. Que llegaba a la tienda, ¿me da un Yoplait Danone? Un Yoplait Danone. Es o Yoplait o Danone, ¿no? Un Yoplait Danone. ¿Sabes lo que pasaba? Que decía, la gente en la calle ya decía, me ha comido un Yoplait. Pero claro, te estaba comiendo a lo mejor un Danone, pero era ya que denominabas al Qué yogur, controversia, claro. Es una controversia que se monta y se funden los términos, claro. en unos parajes, bueno, que ahora mismo serían para nosotros inexorables. Bueno, oye, ya toca lo que toca. Espérate, que tenemos, dice Monforte, es que sabes tú, que manda, donde manda capitán no manda marinero. Hombre, manda Monforte. Y dice, ahora mismo que hablé con Rosa, y digo, bueno, vamos a hablar con Rosa. Venga. A ver qué nos cuenta, Rosa, nos alegramos de ir tu persona. Hola. Hola, hija. ¿De dónde nos llamas? Desde Madrid. Desde Madrid, qué alegría más grande. Bueno, ¿qué nos quieres contar? Nada, que es el primer tráiler que habéis puesto. Pero mira, el primero. Ella. Anda, mírala, sí. Ella. Con su graduado, con su graduado escolar, su mecanografía, su poquito de inglés. Venga. ¿Tú estudias informática, Rosa? ¿Estudias informática? Hombre, claro. Ole. Informática, informática. Pero Madeleine Ashton. Bueno, Rosa, ¿qué a ver, película vamos es? A darle un poquito más de suspense. Esto suena como antiguo, me dice, son las que no es antiguo, ¿no, Rosa? No es tan antiguo. Bueno, hombre, de ayer no es, pero... Es de antiguo. No hablamos de un clásico, ¿eh? No, ojo, los clásicos son otra cosa. No. Bueno, Rosa, estamos esperando nerviosicos. La muerte os sienta tan bien. ¡Sí! ¡Ole! ¡Rosa! A ver, Rosa, película de... ¿Quién la dirigió? No, eso ya para jugar. ¿No te acuerdas quién la dirigió? No, eso no. Pues fue Robert Zemeckis. Me acuerdo de los actores, eso sí. ¿Quiénes serán? Venga, dilo. Bruce Willis, Meryl Streep y... ¿Cómo se llama esta otra? Goldie Hawn. Exactamente. Y si te digo que me digas el nombre de la bruja principal de la historia... ¿Te acuerdas? ¿Qué te he dicho? No, la bruja principal, la que le da la poción. ¿Quién era? Sí, Isabella Rossellini. ¡Sí, señor! ¡Ay, qué gente más lista! ¡Hombre! ¡Qué lista! Me salió la lista. Bueno, vamos a cantar con Rosa, ¿no? Ya que estamos, ¿no? Venga un poquito. Rosa, vamos a cantar. ¿A ti te gusta que cantemos la de Tócame un poquito? Ahí. Tócame un poquito. Me la amo. Mira. Tócame un poquito el higo. Oye, no son horas, ¿eh? Venga, Rosa. Un poquito de ruido. Tócame un poquito. Canto yo solo, nada más. Canto solo. Bueno, Rosa, un besito fuerte, ¿eh? Venga, gracias. Gracias por concursar, colaborar. Y está con nosotros a hacer grande esta ONG, ¿eh? Muy bien. Gracias, Rosa. Adiós, guapa. Adiós. Rosa, gracias, porque tenemos que seguir llevando la paga, la fiembrita con la paga a la casa. Todo el mundo está empeñado en el SMS que plante marihuana en mi casa. ¿Me entiendes? Es cierto. Todo el mundo, ¿eh? Plantas ornamentales, no hablaba yo de ella. Dice, bueno. Mira, Joseba de Madrid, mi voto para Koala. El jueves me voy a Ávila, de Torrijas hasta Las Trancas. La ¡Opa! Peli es La Muerte Sienta También, ducharse. Bueno, ya van acertando a través del SMS el segundo tráiler. Vamos a colocar otro tráiler. A ver. Que vamos a pedir dos cosas. Two things. Two things. Dos Eso. Cositas. Una, ¿qué película es? Y otra. Bueno, cuando lo eligen... Ahora vamos a escucharlo primero. Es que tiene mandanga el tráiler. Es fácil, ¿eh? Tuvo lugar la escalofriante y espantosa historia de Drácula. ¡Au! Y la mujer a quien amaba. He cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Ya. Drácula. Pero esto ya está diciendo qué película es, ¿no? Ya, pero... ¿Cuántos personajes interpreta y qué personajes interpreta Anthony Hopkins? A ninguno. Ah, bueno, ahí ya he visto, ahí me ponen una tesitura, ¿sabes? Amigo. Me ponen una tesitura. Ya sabéis, 11 horas, espacio al 5151, no son horas, @onda0.es y el 91-426-2599. Y Sergio Monforte nos tiene que contar algo. Yo os tengo que contar que no os olvidéis de visitar www.monaguillo.com. ¿Eso por qué? ¿Por qué hay que visitarlo? Pues porque ahí pueden encontrar todo lo referente al programa, las canciones, fotografías, hay foros, Instamati. Hay de todo. Un vídeo con también la canción. Hay vídeos, podéis recomendar también el tipo de planta que necesita Sergio en su salón. Eso es, también tenemos las fotos de Montilla de este fin de semana, que es la actuación en Córdoba. ¿Sí? También. Pues eso, recomendar. Y Sergio Monforte también aparece en fotografía, que pueden ustedes descargarse su ordenador y con Photoshop pues ponerle bigote, ponerle bombín, lo que ustedes quieran. Gracias, Monforte. De nada. Bueno, eso es lo que tenemos, señores. El tiempo de meternos en la máquina que echa para atrás en el espacio temporal. Ayer mismo, el exministro de Defensa, José Bono, se despedía de nosotros. Fue, y lo vamos a sentir ahora en la primera, pero qué primera llamada del día. Muy buenos días. Quisiera lo primero transmitir mi pasión y mi respeto a todos los que hacéis posible cada mañana este maravilloso programa que escuchamos muchos legionarios y muchos españoles también, entre los que me incluyo. Yo que ya puedo decir tranquilamente que soy ex ministro de Defensa, y no me duele en prenda decirlo, y mi hijo el pequeño me lo decía: papá, ¿por qué te azuzan en las manifestaciones? Y yo le dije: hijo, ¿qué ganas tengo de coger la boleta? Tengo ganas de que me den el finiquito, pero sin derecho a paro. Y a mí que me había dado, y a tantos españoles, esos minutos, incluso alguna vez cuartos de hora de satisfacción y de reisión, me quería despedir aquí en el No Sonora de ustedes, ahora que me voy a dedicar a la cría de potrillo, y sobre todo me voy a dedicar a la mecánica del helicóptero, que es un tema que tenías olvidado, pero que ahora, con mi hijo el pequeño, voy a intentar pues arreglar 7 u 8 que tengo. Están hechos mierda, pero les quiero ya ir poniendo las piececillas para que sigan funcionando y que los españoles y los legionarios y los militares se pasen sin que se caiga. Bueno, de Rajoy, que se caiga más, pero que... Sobre todo un saludo muy fuerte de vuestro ex-ministro, don José Bono, a todos los que hacéis el programa No Jora y a todos los que lo escucháis, los oyentes, en este caso. Un abrazo a todos y felices fiestas. emocionados. Han sido tantas horas compartidas de radio. Con él, por él y gracias a él. A Bono. Bono. Perdonadme un segundo. Me queda por decir alguna cosa. Por ejemplo, que tengo dos medallas por entregar en la casa que no he devuelto aún. Pero pienso devolverlas en el momento que alguien me la pida. Si no me la pida, la voy a dejar con dos de mi hijo, el pequeño, de un campeonato de judo que ganó. Y otra de gimnasia rítmica, porque él iba un poquito, aparentaba maneras de pequeño y luego se enderezó. Claro. Bueno, me quedo con las medallas, cualquier cosita, un telefonazo al teléfono móvil. Y yo, efectivamente, me acerco y la devuelvo. Y a María Fernanda de la García de la Vega, ¿qué puedo decir de esa mujer? Que no haya dicho ya que te quiero y que de verdad... Muchísimas gracias por el trato. Y a José Luis, pues mira, José Luis, cuantito he podido me he quitado de en medio. Pero bueno, me he quitado de en medio a sabiendas de que me quería ir. Bueno, no le doy más vueltas ya al asunto. Y un abrazo. Y Ruba, encárgate tú ya de esto, que se te va a caer el pelo. Gracias. Emocionados. Y felices fiestas a todos. Emocionados. El ministro Bono dice adiós a la política. Para nosotros siempre será ministro. Siempre será Bono. Buen Otra cosa no tengo que comentar. Ya. Dos trajes que tengo de paseo y uno de desfile. Perdonadme que me lo quede, pero solamente por el ánimo de guardar un gran recuerdo dentro del armario. Y los trajes de paseo me vienen bien porque los puedo lucir o mostrar en cualquier comunión, porque ahora dentro de poco tengo la comunión de un sobrino mío, el pequeño, el Juanfra, que tiene la comunión dentro de poco, y lo que pasa es que todavía no me han confirmado ni día, ni fecha, ni horario. Pero bueno, me lo pondré con todas las medallas colgando y un pin que tengo del BBVA, que me lo dieron con una cubertería cuando ingresé 3.000 euros de nada, que es pecata minuta o mierda fina, como lo quieran llamar. Muchísimas gracias a todos y felices fiestas. Pues ahora sí, emocionados, llegamos al final de la primera, pero qué primera llamada del día en la despedida del ministro Bono. Tengo unos botines también de paseo y botas militares de cuerda de estas de caña, que también me las voy a quedar, si no les importa, a todos los españoles y militares y legionarios que la cabrita. La cabrita me he quedado dos, para tenerlas en el jardín, son de barro, de estas que le dan la vuelta y ponen recuerdo de rota. Estamos perdiendo emoción, si vale de algo. Estamos perdiendo emoción porque ya de tanto... ¡Felices fiestas! Eso, bueno. En cualquier caso, feliz sábado de gloria, que la Semana Santa no se felicita. ¿Cómo es el ministro? ¿Cómo es el ministro? Ay, por cierto, le vamos a enviar la medallita, nosotros la medalla del programa, la medalla del Farsichón... Topellejo y nuez de almendralejo. No son horas. No son horas. Bueno, pues, vaya tela, momento, ¿eh? Vaya momento tuvimos. Tuvo tiempo de despedirse, como habéis comprobado. Todo lo que quiso. Es que él lo quiso y de remate final él también nos dio su momento. Ciudadanos, civiles, periodistas, los que tenéis, sentís y queréis a España, decid conmigo. ¡Viva España! ¡Viva España! Ahí está, ahí está. Me voy porque quiero. Porque quieres. Oye, las entradas para el concierto de Bruce Springsteen que comentábamos el otro día en Barcelona se ponen hoy a la venta. Hoy a la venta el concierto será que tiene mi novio. El 14 de mayo en el Palau Olímpic de Badalona. Único concierto en España, se ponen ya hoy martes 11 de abril a la venta a las 8 de la tarde y solo por teléfono. Anda, amigo. Oye, un repasito antes de saludar a Julio Tomasono al SMS y el correo electrónico. Vamos. Venga, un poquito, chiquitín, un poquito, venga. Bueno, pues dice por aquí, me encanta esta peli, se refería al tráiler que pusimos de Gris, a ese sonido de la película Gris. Voto por Koala, por cierto, trabajo en Semana Santa. Covadonga, un besito, Covadonga. Nosotros también vamos a trabajar, vamos a acompañarte todas madrugadas, Covadonga. Quédate con nosotros, quédate con nosotros. Batman Forever sigue mandándonos canciones, hay que cantarlas, hay otro... Dice por aquí, la película es gris. No, el diálogo que colocamos al principio no es el que entra en el juego, ¿eh? Ese no, si vale de algo. Y hay otro correo electrónico que nos manda Calixto. Saludos, Teleñecos, el primer tráiler podría ser el de La Muerte, lo siento también. Pues sí, lo ha acertado también Rosa. Pues tenemos a Ángel, ¿no? Ángel, nos alegramos de ir tu persona, churrita. Me alegro de vuestras personas, porque tengo la oreja planchada, ¿eh? ¿Tiene la orejita planchada? ¿De dónde nos llama, churra? De aquí, de Galicia. ¿De Galicia, concretamente? Pues más o menos por ahí. Por Galicia, muy bien. Ah, bien, me ha gustado el punto kilométrico del GPS. A perderte en el Amazonas, muy bien. ¿Quieres jugar los trailers, no, hijo? Sí, un poquito, a ver si ya venga, a ver. El ¿cuál? Segundo, venga. El segundo trailer que hemos puesto. Viven, ¿no? Sí. De la película. ¿En qué Viven se basó? ¿En qué se basó la película? ¿Aplausos? El equipo este de Argentina, ¿no? Su heroísmo. No. El milagro de los Andes, así lo llamaron. Chilenos o algo así, que bueno, que se quedaron en los Andes. Eso. La tragedia de los Andes, exactamente, la tragedia de los Andes. Era un equipo de rugby, creo, sí, había argentinos rugby, sí. Y uruguayos, ¿no? Uruguayos. Uruguayos. Viven, de Frank Marshall, uno de los socios de Spielberg. Como decía el loco de la colina, ¿a qué sabe la carne humana? ¿A qué sabe la carne humana? Eso es. Oye, ¿vota por alguna canción? Tú que eres un desecho de virtudes. Yo soy mucho de María Patiño, ¿eh? Tú eres más de... Ah. Yo quiero ser como María Patiño, ¿no, churrita? Anda, el otro. Oye, el otro. ¿Y graduado escolar ya por fin? Por fin. Muy bien, pues nos alegramos mucho de que ya tengas el graduado escolar en tu poder. Y eso ya, pues, te invita quizá a plantearte seguir escuchando o no este programa, ¿no? Sí. Por cierto, quería decir lo del mejor guión. ¿El mejor guión? ¿Por cuál votas? Yo voto por la adaptación de Las Horas. Adaptación de Las Horas, de Virginia Woolf. Vale. Muy bien, nos alegramos mucho. Nos quedamos mucho con ello. Venga, un saludo. Oye, con ese acento gallego, ¿puedes decir Ramona, tráeme el vasito? Monforte, a ver si podemos intentar, cómenselo tú, es que tiene un acento gallego muy, muy, muy elaborado, a ver si puede decir Ramona, tráeme el vasito. Lo voy a decir más natural que Bardem, seguramente. A ver. Ramona, tráeme el vasito. ¡Ole! Hemos tenido un momento de mal adentro aquí en el programa. ¡Gracias! Bueno, por cierto, te voy a decir una cosa. No. Oye, se ha tirado a la piscina, solito. Lo hacía muy bien a Ramón San Pedro, ¿eh? Y muy, muchas muy gracias, lo probamos. Ángel. Venga, Ángel, un saludo, Galicia. Te voy a decir una cosa, lo voy a confesar. Yo tuve, bueno, la suerte hace muchos años, entrevisté a uno de los supervivientes de la tragedia de los Andes. Y la verdad que normal todo, pero cuando le daba por evocar lo espiritual y empezaba a hablar de Dios y la filosofía aplicada al suceso en sí, la verdad que acojonaba un poquito todo, ¿eh? Lo que más miedo te dio fue cuando te dijo, te miró con los ojos inyectados en sangre y te dijo, ¿nos vamos de tapa? Bueno, no nos vamos de tapas. Bueno, con ella todo, absolutamente todo. Y de nata, y de nata montada, y chantilly, y con fresita. Ella es la morena clara del programa. Yuli Tomasoro con toda la información del artista internacional a 20 minutos de las 5 de la mañana a las 4 en Canarias de este martes ya 11 de abril, el martes santo. Yuli Tomasoro, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, chicos. Ella, la bella, ya es mamá de nuevo. Por segunda vez, la Winnie Paltrow ha dado a luz a un niño preciosísimo. Y como son muy dados a ponerles nombres peculiares a los críos en Hollywood en general y también en la familia de Gwyneth Paltrow, porque lo de Gwyneth y su madre Blythe tiene tela, pero después de Apple, la manzanita de sus ojitos y de su papá Chris Martin de Coldplay, han decidido ponerle un nombre bíblico. Moisés se va a llamar el niño de Gwyneth Paltrow y de Chris Martin, aunque parece ser que no es tan bíblico, sino bueno, porque lo han sacado de una canción de Coldplay que está en su álbum Live 2000.

No sé, esa es un poco la controversia que hay ahora mismo, no sé, claro, la audiencia que opina sobre eso, sobre el pitillo, sí, pitillo, no. El pitillito y la el agravio comparativo en cuanto a los compañeros de Currelo. Por cierto, ya que hablas del tema, uno de cada tres adultos sigue fumando 3 meses después de la entrada en vigor de la ley antitabaco en España, ¿eh? Uno, o sea, de cada tres. Pero antes eran tres, ¿no? Antes eran tres. O sea que ya queda uno, ¿no? Queda uno. O sea que vamos, sí, pero, bien, ¿o qué? Sí, pero esto es como la de la película. Ojo, y simplemente me he acordado de la frase, no quiero decir con esto que sean putas, ¿no? Lo de Belle Époque, dice, ahí es puto, y dice, sí, una, dice, pero tremenda, ¿no? El que se queda fumando no ve lo que fuma, ¿no? Hombre, ser es un triunfador. Dice por aquí, Monaguillo, deberías plantar White Window y AK-47. La peli y la muerte siendo también y viven. Quiero CD, David, barriendo Madrid. Oye, pues la gente me sigue proponiendo que debo plantar en casa. Bueno, plantar no voy a plantarlo. Voy a ponerlo en maceta, porque plantar pensé en la bañera, llenarla de arena y poner tomateras. Dice también, la primera ni idea, pero el segundo trailer es Viven. Dame mandingo. Voto por ella, voto por el mandingo. También dice, las pelis son La muerte siento también y Viven. Planta marihuana, Monaguillo, y las vivas y las vigas para unas tomateras caronte. Yo eso me apunto para lo de las tomateras de, con las vigas, me apunto, dice por aquí. Buenas noches, yo me quedo sin vacaciones en la T4. Snip, snip, guío, érase una vez América, besotes muchos. Elena, saludos Elena, dice por aquí, con dos cojones, hablar de mi peli, Torrente 3. ¿Qué habla, majarete? Dice, en Barcelona se vive muy bien porque hay de todo, cine, teatro, museos, oceanario, el mar. Para vivir en un piso hay que... grande. Para vivir en un piso hay que hacerse del club de Fernández Tapia. Dice Maite. También. Oye, más cosas, dime. Hay por aquí un correo electrónico que nos ha enviado Chastity Bernal, una página un poco rara. La revolución sensual, está en inglés, revolución sensacional en medicina. Alarga tu pene 10 centímetros en 4 tandas. Oh, gracias a unas hierbas. 100% el resultado está garantizado. Oye, para lo contrario, no saben nada, que estoy detrás de buscar algo. Dicen por aquí también, soy los más mejores sin ninguna duda, capullos, me tenéis enganchaditos y no me dejáis dormir, Julio de Granada. A ver, dice, me fui a vivir a otra zona porque cuando veníamos tostados por la mañana, la entrada del portal estaba lleno de gente viendo la procesión. Menudo palo. Dale, mandingo. Buenas noches, tío. La prime puede ser La muerte sienta también y la segunda Viven. Salcines. Claro que sí. Sí, han sido, han sido. Vamos a poner otro. Vamos a poner otro. Estábamos con el de Drácula. Van acertando en el SMS la pregunta que hemos hecho en cuanto a lo del tráiler de Drácula. Bueno, muy poco. Aquí. Muy poco lo han acertado, ¿eh? Poquito, poquito, pero algo. Hemos dicho, bueno, vale, es Drácula de Coppola. ¿Cuántos personajes? ¿Y qué personajes interpreta Francis Ford Coppola? Y la mujer a quien amaba. Pero otro tráiler. Has dicho que estás embarazada. Sí. Francis Ford Coppola es pues el bonito, padre, ¿no?, de Sofía Coppola, ¿no? Sharon tiene una noticia para uno. La misma. No puedo evitarlo. Perdona, Sharon. Continúa. Voy a tener un bebé. No importa, Sharon. ¿Eso es todo? Mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? Tenías que habernoslo dicho antes. Tampoco lo sé. Si nos hubieras avisado de que ibas a quedarte embarazada, podríamos haber hecho algo. No está casada. Lo sé. ¿Quién hizo el daño? No lo sabemos. Venga, por si acaso, otro. No, pero sí, a ver. El micrófono LTX-71 es parte del mismo sistema que utilizó la NASA cuando fingieron los aterrizajes del Apolo en la Luna. Si a ellos les funcionó, ¿por qué no a nosotros? Entran a la fuerza. ¿Qué tal va? Cal está cubriendo la salida de incendios y Madre actúa con la instalación eléctrica. Ya está ahí, no sé, mira, mi psicóloga, que cada tarde me aumenta mi cantidad de analgésicos, me dice que el trailer cada día son más difíciles. No, no es tan difícil. Bien, no me está haciendo. Venga, estamos en pleno festival de trailers aquí en el No Se Corras. Me caigo del diván. No te pongas así, no te pongas así. Recordamos a modo de homenaje a Dolly Parton, los canalillos del programa. Vamos al lío. Venga, el correo electrónico no son horas algarrobita@onda0.es, el SMS 11 horas, espacio, respondes o cuentas lo que quieras al 5151, 30 centímetros es lo que vale, y es el telefonillo gordo. El telefonillo es el 91-426-2599 y se acercan los caballitos pony. ¡Ya está aquí! ¡El máquina! ¡Haciendo torrija! ¡Que vienen los caballos! ¡A los señores que vienen los caballos! ¡A los señores que viene Carlos Montes! ¡Con sus críticas de cine y sus Carlos, que viene Carlos Montes. ¡Carlos, Carlos! Buenas madrugadas, pareja de Defecio. ¡Hombre, bueno, parecéis dos torrillas empanadas! Totalmente, totalmente. Bueno, sé que estás ahora mismo entre torrijas, algún pestiño, bueno, en plena faena. En un ambiente semana santero, como debe ser una panadería. Estaba que el guasi supiera captar faeta, ¿sabes? Bueno, de todas maneras, creo que hoy Martes Santo es tradición en uno de los balcones de tu panadería. Siempre cantan una saeta contundente, ¿no? Hombre, y este año tenemos verbuki, por lo visto. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Fue el año pasado cuando cantó en tu balcón Diana Navarro? No, estuvo a punto, pero este año parece ser que sí va a hacer. ¡Oh, en el balcón de la panadería de Carlos Montes, Diana Navarro, cantando una saeta! Parece Dios mío, ser de que mi vida. Este año sí se va a conseguir por fin. Porque al final las quechus han echado atrás las quechus, ¿no? Sí. Bueno, Carlos, análisis simbiótico de película de estreno. ¿Qué te fuiste a ver? ¿Qué toca hoy? Hombre, me iba a ver V de Vendetta mientras que tú te pegabas. ¡Qué buena! Me ha encantado a mí, ¿eh? José Luis, por aquí yo. Los hermanos Casulli, que ya nos ofrecieron Matrix, Matrix Reliado y Matrix Revoltillo, ahora nos traen una historia también de ciencia ficción que no tiene nada que ver con la de Matrix, pero sí mucho con un futuro muy cercano. Y la simbiosis es la siguiente: Natalie Portman en un Londres nocturno y con calles vacías, porque se había dado el toque de queda, y le salen tres tipos y la acorralan en un callejón y uno le dice que tiene una cosita que no es para ella sola. Pero aparece en acción un tío que tenía una careta que parecía que iba al carnaval de Venecia, pero no. Pero se saca unos cuchillos y hace entrecó y solomillo la pimienta con los tipos, porque el V de la careta no se quita toda la película. Yo no sé si es que este que se parece al de los hermanos Calatrava, que también es con V. Hombre, y es que hay un gobierno corrupto y dominante, no sé si os suena esto que estoy diciendo, que a través de los medios de comunicación lo tienen todo acorralado y controlado. Pero V y Natalie Portman van a conseguir una revolución del pueblo que estaba amuermado y controlado policialmente por los estamentos públicos. José Luis, monaguillo, a mí la película se me ha hecho un poquito larga, pero tengo que reconocer que tiene su moraleja, y además, tiene unos buenos diálogos. Natalie Portman está, como siempre, muy bien. Y el de la careta, como no sabemos quién es, lo podía haber hecho yo o el monaguillo. No, bueno, lo hace el sargento Smith este de Madrid. El que sea. Hugo Weaving, creo que no, se llama. El que sea, no se debe bajar la jeta. No, pero si escuchamos, si vemos la película como yo la he visto en versión original, en la voz es este actor. Todo lo que quiera, monaguillo, pero no se le ve la jeta. No sabemos las expresiones si las hace bien o no. Bueno, hombre, pero sí, la mitad de un actor es su voz. Exactamente. Eso es cierto. Sobre eso todo es cierto. En el teatro. Bueno, yo, el que quiera ir, que vaya. Y el que no quiera ir, que no vaya. Porque, hombre, algunos espectadores encontrarán algún dilema y a otros yo creo que les aburrirá. La película, yo digo que no es para todo el mundo. Con esta digo lo mismo que lo de Buenas Noches y Buen Provecho, monaguillo. Que no es una película para todo el mundo. Vamos a ver, frase lapidaria: el que quiera ir, que vaya, y el que no quiera ir, que no vaya. Carlos Montes dice, es como José Bono: me voy porque quiero. Que yo no, a mí me entiende, que yo no la recomiendo esta película, para que luego alguien me diga, hay que ver la trola que más recomendado el panadero. No, esto es una película que hay gente que le va a gustar y otra gente que va a salir aburrido del cine. Pues ayer hubo muchos comentarios positivos que recibimos en el programa. Yo creo que es una película que puede gustar a casi todo el mundo, Carlos, porque a si me entiende, tiene monaguillo, un poquito de acción, tiene incluso... Es una película interesante, es una película muy interesante y además con frases lapidarias, La película tiene frases lapidarias. Bueno, casi todas las frases lapidarias son robadas a Shakespeare. Y ahora claro, es como el Conde Montecristo, frase que decía el mundo Dante. La película yo creo que está muy bien para ver, pero ahora habrá algunos que entren solamente al cine para entretenerse y a este quizás esté equivocado. Bueno, nos quedamos con tu comentario. En cualquier caso, yo estoy con Monaguillo en cuanto a lo de Hugo Weaving. Es una tradición que aquí en el cine español no se mira tanto, pero en el cine anglosajón da igual que un actor no muestre una cara, pero en el momento que un personaje tiene su voz, ese personaje es de ese actor. Ocurrió, y tenemos el ejemplo, si me permitís, tenemos el ejemplo en las más recientes películas de animación. La importancia que adquieren los actores que prestan las voces. Es que además son los que van a promover emocionar la película. Yo recuerdo la película de Christian Slater, esta que hacía Val Kilmer, de Elvis Presley, que no se veía. No se veía, correcto. Y claro, la vamos a traer aquí. Amor a quemarropa. Amor a quemarropa, la del guión de Quentin Tarantino. Correcto. Es que, mira, que tú vienes a cuento, imagínate este mismo tipo haciendo un papel español con una careta puesta, pero con la voz de Francisco Arrabal. Sería reconocible por todo el mundo de España a la voz de ya. Pero es lo que estoy diciendo. Hombre, yo defiendo mucho el doblaje español que sí, pero en estos casos es cuando la versión original está ahí dando la talla. Vamos a hablar sinceramente. Es como ver determinadas películas. Se doblan bien en España, pero es que determinados actores en original son esos actores de verdad. Mira, con lo baratito que le podría haber salido a esta gente que ha hecho la película, haber puesto a cualquiera detrás de la careta y ya está. Pero actor es por unos motivos de unos registros que seguramente ese actor haya dado muy bien para el personaje de V, ¿no? Y que además ya el personaje de Smith tiene legión de seguidores. Sí. Hombre, de las tres Matrix. Y no olvidemos que él es el protagonista de otra película que traeremos, que es Priscila, Reina del Desierto. ¡Anda! Ojito, y Aviso a Navegantes. Es alguien que es muy, muy querido. Carlos, ¿y tú sabes, por cierto, antes de despedirnos, cuánto le cobraron de peluquería a Natalie Portman por la película? Pues me pasa a mí que la pelaron como igual que pelaban a la burra del Leganito, ¿sabes? Porque era en una prisión y cogieron, dice, a esta me la pera arcero. Arcero, o sea que... O sea, pusieron la maquinilla de arcero y le metieron endiñaron por detrás y le sacaron por abajo. Bueno, Carlos, vamos que nos vamos. Pues bueno, pues esta está patrocinado por V de Vendetta. ¿Qué tipazo tendría Natalie Portman si tuviera un poquito de maceta? ¡A los indios que vienen los caballos! La madre que lo parió. Carlos Montes, la madre que lo parió. ¿Cómo es? Es único. Hoy le hemos dado a nosotros mucha caña, ¿eh? Le hemos dado un poquito de caña. Es que nosotros hemos defendido más la película que él, ¿eh? Y sí, pero él lo ha reconocido y dice, mira... Está bien, pero a mí no me ha llenado, no, lo ha dicho claramente. Es de las primeras veces que nos ponemos un poquito ahí a contraataque de Carlos Montes, para nosotros es máquina total, ¿eh? Lo tenemos aquí solamente en la radio, todo el mundo se lo quiere llevar, y nosotros hemos dicho, no, nos lo vamos a quedar nosotros, porque somos así de agonioso, una segunda hora que nos queda, impresionante. Oh. Oye, ponte ese sonido de algún tráiler, póntelo. Mira, hemos tenido, a ver, el tráiler de Drácula. Van acertando lo que hemos preguntado a Anthony Hawkins. ¿Cuántos personajes y qué personajes hacen? ¿Qué película es esta? Has dicho que estás embarazada. Sí. Pues qué bonito, ¿no? Sharon tiene una noticia. Qué bonito, ¿y esta? Este micrófono LTX-71 es parte del mismo sistema. Yo creo que lo están adivinando. Del Apolo en la Luna. Poquito a poquito. En el SMS, recordamos, 11 horas, espacio al 5151, no sonora, salga, robo, onda 0.es, y el 91-426-2599. Asun Salvador. Buenas noches. Hola, buenas. Oye, ¿qué tal, Asun? Muy bien, Salas. Te voy a preguntar una cosita. Bueno. Estamos preguntando el destino preferido en Semana Santa. El tuyo veo que... El mío es un lacero. La información, ¿no? Sí, la información. Oye, pero ¿un destino para Semana Santa así que tú elegirías al azar? Pues mira, yo el año pasado me marché a Atenas y me lo pasé muy bien. ¿Ah, sí? No. Me volvería a ir, claro. Aquello está todo roto, ¿no? Todo roto, sí, pero es muy bonito aún así. Ahí hay que ir con albañiles. Bueno, una segunda hora apasionante que no se deben de perder. Vamos a tener a Ferradria con nosotros, que ha sido elegido su restaurante como el mejor del mundo. Muchas cositas más. El 91-426-2599, José Luis Sala, que dará pues buena cuenta de cosas y yo menos. Aquí llega la información con Azul Salvador. No se vayáis. Gracias. Son las 5, son las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi, ha comparecido en la Audiencia Nacional. Ha declarado que su participación en el homenaje al Etarrat Gala en diciembre de 2003 tuvo un carácter meramente político y que en ningún momento incurrió en enaltecimiento del terrorismo, tal y como se le acusa. Y por lo tanto, de lo que se trataba era de aprovechar un acto de recuerdo que en definitiva se iba sucediendo todos los años para que la izquierda abertzale tuviera un altavoz y una oportunidad allí de explicar una propuesta en clave política y en clave electoral. El fiscal mantiene su petición de 15 meses de cárcel para Otegi, mientras el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha advertido al Partido Socialista de que no se debe dar a ETA ningún premio por dejar de matar. Ha recordado al gobierno que el adversario es Otegi y no el Partido Popular y ha pedido al Ejecutivo que muestre su lealtad con la oposición. También reiteraba Rajoy el rechazo del Partido Popular al nombramiento de Alfredo Pérez Rubalcaba como nuevo ministro del Interior. Y Rubalcaba no es el mejor interlocutor para el PP. Yo en cualquier caso voy a seguir apoyando al gobierno. Ayer hubo una manifestación de Batasuna y creo que lo que no puede hacerse es, mientras nosotros estamos criticando a Otegi y pedimos que el fiscal intervenga, el secretario de organización del PSOE, el señor Blanco, se dedica a criticar al PP. Vamos a trabajar conjuntamente el Partido Popular y el Partido Socialista. Le pediría al gobierno que actúe con lealtad y que el adversario es el señor Otegi. Por cierto que hoy Alfredo Pérez Rubalcaba tomará posesión de su cargo al frente de la cartera de Interior. También tomarán posesión José Antonio Alonso al frente de Defensa y Mercedes Cabrera como nueva titular de Educación. En la crónica internacional, el presidente francés Jacques Chirac se ha visto obligado a retirar el contrato joven del primer empleo y ha anunciado que lo sustituirá por un dispositivo a favor de la inserción profesional de los jóvenes con dificultades para entrar en el mercado laboral. El autor del polémico contrato, el primer ministro Dominique de Villepin, ha admitido que el texto no puede aplicarse después de las protestas generalizadas que se han vivido en todo el país. Han sido 10 semanas de manifestaciones en contra de esta ley que prácticamente ha abocado al país a una crisis social. Villepin también ha lamentado que su propuesta no haya sido entendida. Yo pretendía ofrecer una solución fuerte, porque creo que más allá del compromiso del Estado, solo un mayor equilibrio entre una mayor flexibilidad para los empleadores y más seguridad para los trabajadores nos ayudará a cortar con el desempleo en nuestro país. Esto no ha sido entendido por todos y lo lamento. Mientras, para los sindicatos estudiantiles franceses, la retirada del texto supone todo un triunfo. Así lo ha explicado el líder de una de las principales organizaciones de estudiantes, Bruno Julia. Esto es una victoria porque el primer ministro ha anunciado hoy el acta de muerte del contrato del primer empleo. Decisivo porque esta era la principal demanda del movimiento juvenil y los trabajadores. Fue su principal reclamación, la retirada del contrato. Así que obviamente esto de hoy es una victoria muy importante. Pero debemos mantener la movilización hasta la retirada definitiva del contrato por el Parlamento. Buen número de españoles disfruta ya de sus vacaciones de Semana Santa, algunos de ellos preocupados por el mal tiempo que afecta a diferentes puntos de nuestra geografía. Por cierto que hoy vamos a tener vientos fuertes en el noreste de Gerona y de Baleares y fuertes o muy fuertes en las cumbres de Tenerife. También se esperan chubascos en Baleares y Cataluña y cielo poco nuboso en el resto de la península. En cuanto al resto de la semana, parece que la situación puede mejorar a partir del miércoles. Así lo ha explicado en Onda Cero el responsable de predicciones del Instituto Nacional de Meteorología, Ángel Rivero. Miércoles y jueves bien, y luego ya el viernes es cuando todo apunta hacia un empeoramiento que a lo largo del día empezará desde el suroeste de la península y se irá extendiendo hacia el interior con lluvias y chubascos que durarán también el sábado, sobre todo en la mitad oriental, con una tendencia ya el sábado por la tarde también a la mejoría, es decir, da la impresión que hasta jueves bien y viernes, sábado ya lluvias y chubascos extendiéndose por la mayor parte de España ya. Repasamos los números de la suerte. En la 11 obtiene premio de 35.000 euros, el número 77.680-77680. Y en la Bonoloto, un acertante de máxima categoría, cobrará 1.600.000 euros. Dio con esta combinación 5, 6, 19, 22, 36 y 38, complementario 44 y reintegro para el 4. En deportes, este miércoles se juega la final de la Copa del Rey entre Español y Zaragoza. El entrenador de los Periquitos, Miguel Ángel Lotina, ha estado en el primer toque y ha reivindicado la importancia de esta competición. La afición, no la del Español y del Zaragoza, toda la afición de todos los equipos de España, me encanta la Copa. Y creo que el fútbol es lo que no le estamos, los que no le estamos dando la importancia que tiene a un torneo que es nuestro. La Champions nos está comiendo, está muy bien, porque se ven los mejores equipos, los mejores jugadores, pero creo que de todos deberíamos de hacer algo para darle, porque es nuestra competición, es una competición que gusta mucho a los aficionados, y darle un poquito más de sentido a este torneo que gusta tanto. Así terminamos. La información vuelve a Onda Cero a partir de las 6 de la mañana en una nueva edición de Herrera en la Onda. Serán entonces las 5 en Canarias. Ahora siguen en la compañía de Salas y del Monaguillo. No son horas. Síguenos por internet en ondacero.es. otra pregunta que te hicieron, atención, pregunta: ¿de dónde salen los cuernos? Es que el marido podía volver victorioso del campo de batalla, pero era derrotado en su propia cama ya. El 80% de los hombres casados engaña a sus mujeres en los Estados Unidos. El resto lo hace en Europa. Se puede, pero hay una película que es asquerosa, que la filma un tal Spielberg, que se llama Munchen. No me digas eso, por favor, que tiene que ser ¿ves? Magnífica. ¿No ves? O sea, pues, ¿has visto cómo entras al trapo? Sí. Pues no, víctima no. Claro, ahora, cuando yo doy pistas. Soy el oyente, el auténtico. El oyente. Carlos Herrera te ofrece la actualidad en las mañanas más entretenidas de la radio. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en la Onda. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Tuti. Ahí va, despertando la mañana de este martes santo. Ha nacido un nuevo día y Pink Fontaine nos ofrece con alegría música. Estudiantes a formar, arriba todos de un brinco. Se inicia el curso escolar y hay que estudiar con ahínco. Despertad, chicas y chicos, que ya empiezan a sonar sus discos favoritos. Bueno, un poquito menos, no empieza el curso escolar ni mucho menos, pero estamos empezando a meterle bocaos a este día. Al contrario, porque hay vacaciones por el momento, vacaciones en algunos casos. Santillana. Na. 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en Canarias, Marte, como siempre. Marte santo. Santo. Como siempre, Asun Salvador, mi Asun, estoy impresionante. Y metidos en este martes, la información. Hay que ver que no habíamos hablado en la primera hora de la patada que le han dado al contrato este francés, el que ha provocado tal cantidad de protestas. El contrato basura de Currelo de Villepin. No veas qué patada le han dado. Nada, fuera, está digo bien, fuera, está, bien, está bien. Si las cosas tienen que funcionar así, sigue la tensión en Italia entre Berlusconi y Prodi. Nosotros estamos ahí, está viendo, siguiendo la cuenta, ¿cómo se dice eso? El conteo de los votos, porque ya más de una empresa de las que estaba ahí contando y eso dice que han salido por patas. Dicen, ¿no, Solas? Eso es lo que comentan, porque es que empezar a contar a las 3 y algunos minutos de la tarde, y es que eran las 12 y seguían contando, pobrecitos míos. Ah, por cierto, hablando de contar, menuda hay liada en Estados Unidos con las manifestaciones de un montón de personas en un montón de ciudades a favor de los inmigrantes. Están en contra de la decisión de Bush y los republicanos de poco más o menos que decir aquí no entra nadie, ¿no? Y ellos y los propios norteamericanos han dicho: Bush, que no te enteras, que como se vayan los inmigrantes, vamos a tener que trabajar todos. Vamos a tener que hacer todo lo que los inmigrantes hacen que no nos gusta hacer. Claro que y, sí. Y no vea la que se está liando. Se entera que son 20 megas. Son 20 megas. Claro, son 15 millones. Oye, dice que Juan Antonio Roca, el presunto cerebro de la trama Marbellí, sería el cuarto hombre más rico de España según el diario El País. Yo en este caso, Juan Antonio Roca puede ser el cuarto hombre más rico del país. Pero yo os aseguro que por fuentes cercanas me dicen que nuestro técnico de cada noche del programa, según muchísimas chicas, es el hombre que está más rico del país. ¡Sergio Salvaje Monforte! ¡El hombre más rico del país! ¡Y atención! Y atención, porque es el Paul Getty, es Rockefeller, es Bill Gates, es incluso la reina Isabel II de Inglaterra, mezclada con el japonés de los Sony. Todo eso y mucho más tiene en su garganta poderosa Sergio Fernández el Monaguillo. A mí me gusta beber, a mí me gusta. Me gusta fumar y me gusta la mujer, que me da mucho placer. Sí, me va a beber. Sí, me va a fumar. Sí, me va a mujer. Sí, me va. alegro muchísimo de ir a vuestras personas. Estaremos hasta las 6 en punto en este desparrame radiofónico este martes 11 de abril de Semana Santa. Todavía estamos aquí nosotros manteniendo nuestro tono, nuestro... Lo iremos un poquito bajando, pero hasta ahora mismo estamos arriba en plenitud de facultades. Y él estaba siempre en plenitud de facultades cuando salía con la banda de cornetas y tambores de Montilla, su localidad natal. Él era el único de los chicos que, mientras tocaba esas bellísimas canciones detrás del trono de turno, era el único de los niños que llevaba el paso cambiado mientras que acariciaba su clarinete, afición que luego fue llevándole a otros terrenos en la vida que prefiero no contar ahora aquí en la radio. Él no es otro que José Luis Salas. Salas, monaguillo, ¿que no son horas? No, buenos días, te lo juro. ¿No? ¿El clarinete? No. Sí, no era el clarinete, era otra cosa, pero bueno, va bien. Era corneta. Corneta. De esta de palomilla, de esta de palomita que hacía así. Exactamente, la palomilla, ti. Las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias, de verdad, los Ocean Coliseum. Ay, en mira, este martes, buenos días, te lo juro, venga arriba. En el 11 horas, espacio al 5151, dice: hola chicos malos, pero totalmente. ¿Cómo? ¿Os quedáis currando en vacaciones? Venidos pa' acá todos, aunque yo solo me dejaría morder por el monaguillo. Maribel Alicante. Manuel García. Maribel. Qué bien, Maribel. Acierta uno de los trailers que hemos colocado recientemente. A ver, Calixto. Saludos, Celeñecos. Creo haber oído. Acierta también el mismo tráiler. También acierta lo de Anthony Hopkins de Drácula. ¿Qué personajes? ¿Cuántos papeles y qué personajes hacía en Drácula de Francis Ford Coppola? Saludos, Celeñecos, monaguillo. Yo que tú me pillaba una planta carnívora tipo Dorian de la tienda de los horrores. La diestras un poco y que se encargue ya de los vendedores a domicilio. Nota para la sección de videojuegos. Acaba de salir el Top Spin 2, juego de tenis en The Next. Bueno, pues hoy viene Nacho García con los videojuegos. Así que al loro. Oye, dice por aquí, oye, un abrazo. Dice, el agente Smith no es también el Ron en el Señor de los Anillos. ¿Para cuándo un monólogo en Granada, monaguillo, Loki Junior? Pues en Granada tengo muchísimas ganas de ir. En cuantito podamos, pues iremos por allí a buscar el sitio, ubicación, y estaremos allí haciendo un show impresionante como ya han vivido otras ciudades. Pero el día 21, viernes, estoy aquí en Madrid, en la Chocita del Loro, en Carabanchel. Y el día 29, en la Chocita del Loro, en la calle Hermosilla, en el barrio Salamanca, en Madrid. O sea que dos oportunidades para los que estén en Madrid, y dentro de poco, pues más ciudades. Y oye, a mí me encanta recorrerme España como una folclórica. ¿Cómo te gusta? ¡Ay, un abrazo! Batman también dice, salud chorritas, una no tengo ni idea, acierta lo de Viven, sí, como estamos en Semana Santa, bocadillo de pirulis para todos. Y van acertando poco a poco lo de Drácula. Bueno, muy rápidamente, el tráiler que más durito se ha puesto es este. ¿Has dicho que estás embarazada? Sí. Pues qué bonito, ¿no? Sharon tiene una noticia para vosotros. No puedo evitarlo. Perdona, Sharon, continúa. Voy a tener un bebé. No importa, Sharon. ¿Eso es todo? Mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? Tenías que habernoslo dicho antes. Si nos hubieras avisado de que ibas a quedarte embarazada, podríamos haber hecho algo. No está casada. Lo sé. ¿Quién hizo el daño? No lo sabemos. No puedo decirlo, lo siento. Anda, Sharon. Danos una pista. No. Una pequeña. ¿Fue Daisy Delaney? ¡No! Bueno, ya más no se puede. Es una película que fue un éxito... Bueno, no mayoritario, pero éxito, porque es una película de bajo presupuesto, cine europeo, que gustó mucho a la gente. ¿Todavía no sabéis cuál es, monaguillo, de verdad? Yo de verdad, yo porque me han dicho ya en el SMS varios la misma, entonces digo, está acertada. Cinco y cuarto, cuatro y cuarto, buenos días, te lo juro. El Otegi, ay, el Otegi. Van a crear el carril Otegi en la Audiencia Nacional. El tío llegaba allí como Pedro por su casa. Anda, el tío allí, desparramándose en la silla, el tío. Vaya, vaya. Hablando de carriles, el carril Marbella. Pues sí, la gestora de Marbella se constituirá el 19 de abril. La comisión tendrá una junta de gobierno local de al menos 5 miembros, con perdón. O sea, bueno, de aquí hasta fecha de nuevas elecciones, pues esta gestora se encargará de que ese ayuntamiento, pues no es que siga a flote, porque a flote, como quien dice, no está. No. Pero bueno, por lo menos que no termine de hundirse. Mucho me temo que, sé que no es lo propio, pero van a tener que entrar metiendo albañiles. Ahí pues tenemos en el 91-426-2599 a Josep Luis. José Luis, nos alegramos de ir tu persona. Igualmente. ¿De dónde nos llamas, churrita? De Barcelona. Ah, de Barcelona, Josep Luis. Efective Wonder. Hombre, ¿qué pretenders? Bueno, pues cuéntanos, ¿a qué le quieres meter? Dime, perdona, que no te he escuchado bien. ¿A qué le quieres dar? ¿Cuál es el motivo de tu llamada? ¿Quieres dar un momento de lucidez en el programa? ¿Quieres aportar? Hombre, yo llamaba para pedir tu teléfono, quedar contigo, pero no quedaría muy bien en directo, eso ya a mí no personalmente. A mí no me importaría. No me importaría. No. Broadback Radio. Me encanta. Sería pues dentro de poco tiempo. Cuidado. Dentro de poco tiempo podría ser la primera boda de Onda Cero gay, ¿no? Podríamos decir. Que ahora se lleva mucho. No, y además lo haríamos en directo. Hombre, la hacíamos radiada, ¿no? Si te parece. Ya te digo. No, mira, llamaba por lo del tráiler. Sí, yo sé. ¿Cuál de ellos? Tenemos tres, ¿eh? Hostia, pues no sé si es la primera, la segunda o la tercera, pero una de ellas es Café Irlandés. ¡Es correcto! Has dicho que estás embarazada. Sí. Efective Wonder, Café Irlandés. Pues qué bonito, ¿qué ¿no? pretendes? Sharon tiene una noticia. Una comedia irlandesa realmente buena, ¿eh? Es que vamos a ver, esta película cuando la vi yo la tuve que ver en el Verdi, porque es que no había otro sitio para verla. En los cines del Verdi. Original. Exacto. Pero bueno, ya se hizo en vídeo. Muy bien, sí señor. Oye, buena, muy buena película, sí señor. José Luis, dime. Churrita mía, la otra no sabes cuál es. No, la otra está más difícil, ¿no? A ver, yo veo cine, digamos cine cultural. Estas, yo Schwarzenegger no sé quién es. Bueno, pero bueno, esta, que proponemos no es comercialota, pero no es del todo. O sea, podemos decir que es una película con actores de talla y muy de informática. Pues no lo sé, la verdad que no. No tengo ni idea. Otra cosa os iba a decir. Venga. Yo fue que nos pasé la famosa canción de la Ochoa. ¡Ah! Al final os acabaré pidiendo derechos de autor. ¿La de la loba? Sí, señora, loba. Efectivamente. Que me la pasaron por aquí también. Digo, esto es memorable, esto hay que pasarlo. Effective Wonder, pues escúchame. Venga. José Luis. Dime. ¿Cuál es tu canción preferida de las que ponemos? En este caso, el Koala. El koala. Me la descargué el otro día y es bestial. Brutal. Otro voto al koala. Y amigos, visiten www.elmonaguillo.com, como ha hecho José Luis. Y ya... Perdón, ahora estoy viendo aquí la de la Disney. Aquí hay una película que es Blancanieves y los siete vicios. Ay, perdón, los siete... Es una versión. Perdón, es que me he equivocado de página. Es una versión libre. Estaba aquí viendo la Disney. Para que vean cómo es nuestra audiencia... Ya solamente el ejemplo de Jesús Luis deja mucho que desear, pero bueno, la audiencia que tenemos hasta ahora es lo que toca. Ya nos gustaría estar en Radio María a las 3 de la tarde. Muchas gracias, José Luis. Vergüenza de mi familia. Vergüenza, ¿no? De tus hijos. Totalmente. Adiós, venga, Churrita. Venga, seguir así. Effective Wonder. Venga. ¿Qué pretendes? Cinco y 19 de la mañana, 4:19 en Canarias. Buenos días, te lo juro. Tenemos la primera llamada del día, la canción del oyente, Nacho García, los videojuegos, el nodo, María Metrología y mucho más. Vale, pues bueno, vamos al repasito de la actualidad que nos trae Matías Prati, Chiquito de la Calzada. Amigos, no se pierdan este momento histórico de la radio. ¡Comienza la resaca! Muy buenas noches. Señores, buenas noches a todos. José Bono convierte su despedida de la cúpula de los tres ejércitos y de la Guardia Civil en un homenaje a la bandera. Y en prueba de mi amor, te entrego mi corazón. Tómalo, tuyo es, mío no. El ministro, un civil, se va con honores militares, pasó revista y proclamó su amor a España. ¡Bien, Pepe! ¡Ave, dita tú! Sarnaldo Otegi vuelve al banquillo de la Audiencia Nacional acusado de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Era un diodená de personas. El líder de la ilegalizada Batasuna se negó a contestar al fiscal. Solo respondió a su abogada para sostener que el homenaje a un etarra en el que participó en 2003 fue un acto político. ¡Cobarde! ¿Qué te pasa a ti? En un momento del juicio, los micrófonos le jugaron una mala pasada. ¡Me tiro uno al hurto! ¡Que me salgo de la caja! Italia vive una noche electoral de infarto. La euforia del centro-izquierda por los primeros sondeos se diluye. ¿Pero de qué papeles me está usted hablando? ¡El mono caga de memoria! Hay empate técnico en el Congreso según las últimas proyecciones que apuntan una victoria muy ajustada de Berlusconi en el Senado. ¡Se mueven más que los precios! Los jóvenes franceses ganan la batalla y logran que el gobierno retire el polémico contrato de primer empleo. ¿Y le metí una pata a la lata? El primer ministro Dominique de Villepin se convierte en el gran perdedor. ¡Le borró el cero! La Semana Santa comienza con lluvias en el norte y temperaturas al alza. Mejorará de aquí al viernes, pero el fin de semana vuelven los chubascos. Que me voy a cagar chumela. Se han convertido en maestros chocolateros por un día. Tienen entre 3 y 10 años, pero en esta jornada se han colocado el delantal y han aprendido a elaborar monas de Pascua. Han cortado, ¿eh? Te daba 20 a la, ¿eh? Y sigue comiendo así, te caes de la cama por los bordados. Ha sido en el taller infantil del Museo del Chocolate, en Barcelona, donde hoy había licencia para chuparse el dedo. ¡Te chupa el dedo! Pues hemos terminado. Tendrán más noticias con Ángeles Mirón y en los boletines de Onda Cero. Hasta mañana. Buenas noches. ¡Hasta luego, Luca! Que te chupas el dedo de chocolate. ¡Ay, la mona de Pascua! Típico, típico, típico. ¡Qué rica que está! ¡Qué rica que está! Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Pues tenemos todos los canalillos abiertos en homenaje a Dolly Parton. En 11 horas, 11 horas, espacio al 5151, no sonora, sarga, arroba, onda 0.es. Y al 91-426-2599 nos ha llamado uno que es listo. Un listo. Un listo, listo. Que dice, pásame, pásame, pásame que yo me sé el trailer. Pues venga. Él es Paco, Paco, nos alegramos de ir tu persona. Hola, Paco, buenas noches. Paco, que mi Paco, Paco, buenos Paco. Días. Paco, buenos días, buenos días. Paco, Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco, Paco. Ay, Paco, Paco. Paco, ¿dónde llamas? Bueno, venga. Venga, listo. El de Sabadell, Barcelona. Ah, muy bien. ¿Cómo tenemos? Tenemos esta noche Barcelona revolucionada, ¿eh? Hombre, pues que sois los mejores, hombre. ¡Ole! Nos hemos tenido que pasar de la FM a la AM para escucharos fatal, fatal, fatal. Bueno, bueno, bueno, bueno. Pero pues ya tenéis mérito, ya tenéis mérito. Ya tenéis mérito y entonces ya nos damos nosotros un abrazo ya de AXL. Totalmente. Venga. Uno de los protagonistas, el actor de color que tenía que haber ganado el Oscar por primera vez, para mí, que es Sidney Poitier. Uh-huh. Sí, más junto bien, más con, muy bien. Junto con Robert Redford, que ese ya lo tiene, pero ese ya no cuenta. Ajá. Y la película es Slippers, Fisgones. ¡Ole! Sneakers, Los Fisgones, sí señor. Pero qué fenómeno, qué fenómeno. Fenómeno, fenómeno, fenómeno, ¿eh? Por culpa vuestra, ¿eh? Oye, Paco. A ver. Uy, es parte del mismo sistema. Era de informática. El de informática. Sí. Una película interesante. Y sobre todo aparece Ben Kingsley, que es una gran tía también, ¿eh? Y asustadita, ¿eh? Que si fuera verdad eso, ya no podemos... El total, ¿eh? No un decodificador, sino que es el decodificador. El decodificador. Oye, ¿vas a ir a ver a Bruce Sprinter? Pues, hace que no puedo. No puedo. ¿Por no qué? Puedo, ¿qué te pasa? No puedo, ojalá, no, me los pierdo todos. Si es que soy un desgraciadito. Bueno, por cierto mío. Oye, quiero votar por el Koala, ¿eh? Venga, vale. Un votito más para el Koala, de verdad, que este año lo llevamos a Eurovisión, ¿vale? Hombre, eso, ojalá, ojalá, y no lo que llevamos. Venga. Venga, un abrazo. Adiós, Paco, venga. Sigue adiós. Por la línea que va, venga. Bueno, ya que Paco no va a poder ver a Springsteen en Barcelona, se lo colocamos aquí. Eso es. ¡Cómo mola la gramola! 5:24 de la mañana, 4:24 en Canarias. La noticia, la entrada para el concierto de Bruce Springsteen. en Barcelona. Ese concierto se ponen hoy a la venta a partir de las 8 de la tarde, solo por teléfono, que eso va a ser una gozada. Y será el concierto el 14 de mayo. A modo, bueno, este concierto será tranquilito, presenta su nuevo trabajo, ese homenaje a Peter Seeger, 13 canciones, tributo, es la Seeger Session. Y bueno, es un tío, un cantante, Peter Seeger, folk, que homenajea a Bruce Springsteen. Yo creo que esto va a ser de café de termo negro, café yo negro. Yo lo vi en concierto hace mucho tiempo, Peter Seeger. A Peter Seeger, ¿no? ¿Y Seeger? Sí, señor. Bueno, Peter, ya no de aquella manera. Sí, igual. ¿Tú crees que este concierto de Springsteen en Barcelona va a ser de los de llevarte Game Boy? Bueno, casi. Casi. No, pero es distinto a la versión acústica de sus propias canciones, ¿eh? Por lo menos más curioso, ¿eh? Bueno, dice por aquí, a la buena noche, ande que en la panadería del Carlos, por si me pasa algún día para comprarle algún bollo al Monforte. Ah, una broma, no se me enfade. ¿A dónde vamos? El Monforte tiene muchas seguidoras, pero también tiene muchos seguidores. El mejor guión Forrest Gump, a ver si aprendemos de los franceses a luchar contra la precariedad. David, barriendo Madrid. Ay, ya sabéis, 12 horas, espacio al 5151, el no sonora salga, robo en 20.es y el 91-426-2599. Dicen para aquí hoy la estoy, serie de televisión. Hoy estoy con ganas de jaleo. No, ya te noto. Hoy estoy que soy una vinagra. La serie de televisión Los Camioneros está editada en DVD. Pues me parece que no, me parece que no. Oye, no está ni siquiera la americana, ¿eh? Me pintan en de azul, me meten en un cajón vinagra de una mesita de noche, soy una vinagra. Bueno, pues llega la actualidad a las 5:27 de la mañana, al 2 horas de Onda 0, 4:27 en Canarias, martes 11 de abril. Está cachondón. Martes 11 de abril, pero cálmate que vamos a la actualidad, Sergio, cálmate que vamos a la actualidad. Se me asoma el hociquillo del perro. Vale. Vamos, que vas a quemar sarmientos, ¿eh? Que te va a morder el perro, ¿eh? Tranquilidad y buenos alimentos. La actualidad que llega de la mano del libro de las fábulas del Monaguillo, editado por Temas de Hoy, de Planeta, que tienes ya en tu librería de cabecera. Y si no, te vas a www.elmonaguillo.com, claro. Y ahí lo puedes encontrar también, lo puedes conseguir. Llega, señoras y señores, la primera, pero qué primera llamada del día. Hola, muy buenos días, un saludo a todos los oyentes del programa No Sonora Escolte, que bueno, que estoy muy contento, soy Ferradría, que estoy muy contento porque me han elegido en mi restaurante el Boogie, lo han elegido el mejor restaurante del mundo, y yo dije, estaba yo y mi mujer, estábamos en la casa viendo José Andrés, el cocinero malote, y lo estábamos viendo buscando los 7 errores. Y digo, oye, que me ha acabado el llamado por teléfono que ha elegido el Boogie como el mejor restaurante. Y me dice, mi mujer, eso no va a ser, con los menús se quedan tan malos y tan... Y le dice, pues no, lo han elegido. Y me han elegido, sobre todo, quiero compartirlo con vosotros, por mi plato estrella, que es sopa de picadilly. Sopa de picadilly es un plato estrella, que es un plato que yo preparo de esto, de Nouvelle Cuisine, que bueno, que es una sopa que hago yo, pongo a calentar agua, es un hueso de añejo, sabe un trozo de tocino, un trozo de ternera, pongo aquello a hervir y un muslo de pollo, lo tengo hirviendo, cosa de... pues lo pongo al mediodía y por la noche cuando me acuerdo lo quito del fuego, y después lo que hago es que lo pongo en un plato, lo sirvo con jamón de yo cortado con la tijera misma que limpio los boquerones, jamón de yo, y después huevo duro esboronado. Huevo duro, te lo echo esboronado por encima y me sale la sopa de picadilly. Sopa de picadilly es un plato elaborado que hago yo en mi restaurante El Boogie, casi el restaurante mejor del mundo. Sopa de picadilly con jamón de yo y huevo duro esboronado. Venga, un saludo a todos los que siguen este programa maravilloso de vuestro amigo Ferra Adrià. Siempre precious values. Impactante, ¿eh? Impactante. ¿Cómo está? Ya lo tuvimos en riguroso directo dándonos una receta, pero es que incluso ha aprovechado la primera, llamada del día, para compartir con nosotros uno de sus platos de cocina creativa. Yo he apuntado la receta, sopa bien de picadilly, me parece un plato muy elaborado, ¿eh? Tío puta. Muy elaborado. Bueno, creo que es el Bulli, no. El Bulli, dice el Bulli, no, es el Bulli. Ferradría, nada más y nada menos que Ferradría, el Bulli, mejor restaurante del mundo. Y lo hemos tenido aquí en la primera, pero qué primera llamada del día del 12 horas en Onda Cero. Venga arriba, venga vago arriba. Yo me parece que lo que ha leído una receta del pronto, ¿no? Yo para mí que ni eso siquiera. Ay, pues mira, justito, nos enfrentamos a las 5 y 30 minutos, un hora antes en Canarias, de martes santo, 11 de abril. Nosotros no somos santos, pero bueno, seguimos aquí. Ya sabes, estaremos toda la semana aquí. Toda la semana santa aquí. Bueno, menos la el viernes madrugada. Viernes que está la madrugada, hombre. Del jueves al viernes, que va a estar Carlos Herrera de maravilla, trayéndonos toda la madrugada de Sevilla, que no nos lo vamos a perder. Más Bianco, Get Up Your Lazy Bed. Venga arriba. Buenos días, te lo juro, en este martes santo. Dicen que se tuerce el tiempo, luego vendrá María Meteorología. Se va a poner malo. Oye, a partir del viernes dice, ¿usted me cree que se va a poner malo el tiempo? ¿Va ¿Sí a ser no? malo? ¿Dice que sí? Bueno. Sí, me dicen que sí. Bueno, aquí vale. Mis compañeras que llegan aquí cada noche me cuidan todo esto, me tienen esto divino. Y yo le pregunto, oye, ¿qué tiempo va a ser? Porque ellas saben, ellas son de las que dicen, no, porque hoy me ha levantado que me dolía un poquito la espalda. Y es que va de poniente. Ah, claro, claro, así, dice, así es. Tengo claro. El pinchao, es que va a llover esta tarde, ¿sabes? Mi madre dice, por ejemplo, ay, que hoy me he levantado que me duele tal, va a llover. Nunca llueve ni nada, pero esto es las cosas de antes, ¿sabes? Yo, hombre, te voy a decir una cosa, tal vez mejor que el servicio meteorológico que nosotros tenemos contratado los lunes, porque ayer fue lamentable, ¿eh? Por ejemplo, Sergio Monforte dice, oye, hoy me he levantado que me dolía aquí atrás. Le digo, pues esto de anoche que hiciste, ¿sabes? Dice, no es que vaya de buena ni nada, ¿eh? ¡Ay, los soplanuquistas! ¡Ay! Anoche me hinché. Ole, mi Carlos, dice el SMS. Anoche me hinché. Anoche me hinché. Mándame un kilo de torrijas. Ole, qué arca, qué peli más buena. No parece los guachi. El Larry ha sacado su lado femenino. Lo dice Lara. Maite. Bueno, vale. Anoche me hinché. Anoche me hinché. Me puse hasta el culo. Anda. Uy. Anoche me hinché. Pues vámonos al momento que estabais esperando, que es la canción del oyente, ¿no? Oye, si quieres que suene tu canción en el programa, como está sonando anoche, Michel, mándanos tu canción al no sonoras, algarroba.ondacero.es. Oye, dará la sintonía de la canción del oyente, ¿no? Es que estaba atento a lo de anoche, Minche. Hoy. Venga, disco, la canción del oyente, ¿eh? A petición de Francisco Escalona para su hijita María Elena, con mucho cariño y sabiendo le gusta. ¡Hoy pincha! ¿Quién pincha? ¡Hoy pincha! Sergio Fernández el Monaguillo. Que nos ¡menudo trae, disco! Sí, que nos trae un discazo maravilloso. Un discazo a redescubrir, amigos. Es muy difícil de encontrar. Está además muy, muy sobrevalorado el vinilo. Si lo tienes ya en casete, te muere, te da un flag. Guárdalo, no, guárdalo, eso hay que conservarlo. Pero en vinilo ahora mismo se dan tortas por conseguirlo. Es el disco maravilloso de nombre homónimo de Chema y los Saltamontes, de nombre homónimo. Y el tema maravilloso que abría el disco, su trabajo, el single que abría su trabajo, no es otro que Los Rizos de Ervirilla. Amigos, atentos a los niños que van de sol y sombra. Los rizos de Ervirilla son doraditos, los rizos de Ervirilla son muy bonitos, toma con las manos y le da vueltas entre las orejas y la nariz. Vamos, Rachín. Y ahora va más o menos cantando, pero a mitad de canción ya se le va la letra. Ahora viene. Uf, terrible, terrible. Ahora ya no engancha letra. Ahora. Esto, María Figueroa, y esto es ahora mismo lo más potente que tenemos. Sí. Para que después digan que no hacen una bonita labor los niños de San Ildefonso. Sí. Number bola, one del, claro, number one en el en lo que es el Tribunal Tutelar de Menores. Sí, Tribunal de Menores. Ellos son inocentes, los papás no. Te quita las ganas de tener un niño. Los papases, perdón, los papases. ¿Te imaginas que te sale un niño cantante de esto? Calla, no me... No, calla, en la que todo casa, niño, cállate. Calla ya. En el sofá de al lado, no me quiere, Elvirita. No sea malaje, no sea bajío. Y tú al niño, montarte. Chema y los Saltamontes, estos son los rizos de Elvirita. Vaya pelotazo, que también está incluido en el disco de lo mejor de lo peor del No Son Horas, en Onda Cero. Sí, señor. Nariz. ¿Pero qué dice? Barbaridad. ¿Mamadita no me quiera hacer virita? A ver, vamos a escucharlo. Hoy. ¡Oh, por Dios! Venga, vámonos a trabajar un poquito, venga. Vámonos al no, al repaso de los titulares de los periódicos de este martes 11 de abril. Oye, ha quedado ahí pendiente la pregunta que yo he hecho. Es que en el ocurre eso en el anterior estribillo. Tendremos que mirar el próximo día. Cuando pase Semana Santa lo investigaremos. Ya investigaremos. Vámonos pitando repaso de titulares de los periódicos más destacados de este martes 11 de abril. Es el no se corre en Onda Cero. En La Razón, Prodi se perfila como ganador en la Cámara Baja y Berlusconi ganaría en el Senado, jaleo en Italia y Cataluña autoriza con condiciones la devolución de 113 obras sacras a Aragón. Compartir es vivir, hermanos. Una decena de jóvenes semidesnudos atrapados en una red de pesca y rociados con tinta roja protestaron el domingo en Santiago de Chile contra el masivo consumo de peces en Semana Santa. Estos jóvenes que proclamaron la dieta vegetariana como única alternativa ética para no atentar contra los animales permanecieron acostados en pleno centro de Santiago durante casi 3 horas para llamar la atención sobre el sufrimiento inútil de los animales. Hay que ver cómo son. Como estos vayan por mi pueblo, se den una vuelta por España, por Andalucía, con lo del bacalao y todo eso también en Semana Santa, no va a haber sitio para protestar, creo yo. En el diario ADN, los inmigrantes se lanzan a la calle para protestar contra su criminalización en Estados Unidos. Brangelina puede tener su primer hijo, eso es, Angelina Jolie, entre los leones de Namibia. ¡Ah, eso es precioso! Wow. ¿Tú te imaginas tener un niño ahí al lado del tigre del Serengeti, por ejemplo? Terrible. En Madrid y Barcelona. Fantástico. En Madrid y Barcelona se vive peor que en Londres y París. Pero no es tan caro, ¿no? Es igual de caro. Un nuevo sándwich para gastrónomos sale a la venta en un mercado de Londres. Su precio, 85 libras, 122 euros. Podría ser un mal trago para los clientes con hambre. El manjar denominado descaradamente sándwich McDonald's por el apellido de su creador, Scott, jefe de cocina de los almacenes Selfridge de Oxford Street, justifica su alarmante precio porque lleva ternera Wagyu, que es el ingrediente principal del relleno, la ternera más cara del mundo. 122 euros vale esto, el sándwich. ¿Tú te has comido alguna vez un sándwich de ternera Wagyu? Yo la verdad que no, En el país, Chirac sustituirá el contrato juvenil por otras medidas de inserción laboral. El fiscal mantiene la petición de 15 meses de cárcel para Otegi por homenajear a una etarra. Y los obispos apelan a la doctrina más tradicional para reforzar la iglesia. Hermanos, Pascua Biscum es lo único que decimos. Una señora australiana que siempre rellena el boleto de la Primi con la fecha de cumpleaños de sus familiares se equivocó, le bailó una fecha y acertó la combinación y ganó 2 millones de dólares. Millonaria gracias a un error al rellenar el boleto. O sea, felicidades. ¡Ale, alegría! ¡Enhorabuena a los premiados! En el mundo, máxima tensión en el escrutinio de Italia por la igualdad entre Berlusconi y Prodi. Flores y García pugnan también más de elecciones, pero en Perú, por disputar aún mal a la presidencia de Perú, exactamente en la segunda vuelta electoral. Y hablamos de Kate Moss, ha sido fichada por el diseñador Calvin Klein, la Kate Moss. ¿Engordará un poquito la muchacha y se habrá dejado de encalar la fachada de su casa? Una noticia que a nosotros nos vuelve loco porque somos fanses seguidores de la maravillosa banda. ¿Y qué? ¿Cuál es la noticia? Que el Circo del Sol va a estrenar por primera vez la primera obra autorizada sobre los Beatles. El Circo del Sol serán los que lleven pues a los teatros o a las salas, o tú sabes que el Circo del Sol suelen hacer sus espectáculos en grandes superficies, estrenarán esta nueva, bueno, esta primera obra autorizada de los Beatles. Yoko nos seguirá cobrando, estará por detrás, cierto. Estará detrás. Evidentemente. Y cerramos el perigo de Cataluña. El alcalde de Barcelona, Clos, rechaza crear zonas donde se tolere la prostitución como propone el gobierno. Uno de cada tres adultos sigue fumando 3 meses después de la entrada en vigor de la ley antitabaco en España. Noticia caputa frita también de la jornada. Muere un hombre atragantado cuando comía pollo en un pueblo de Salamanca. Y detenido un hombre en Bellpuig que se había dormido al volante de su coche en medio de la carretera. Pero bueno, con lo bonito que es un verde en esta época del año para tumbarse, ¿para qué están las cimenteras? En Madrid y Barcelona, por último, se vive peor que en Londres y París. El informe solo coloca por detrás a Milán, Lisboa, Roma y Atenas, mientras que por delante figuran una veintena de grandes urbes. De las 215 ciudades analizadas, Madrid y Barcelona ocupan los puestos 44 y 45, un peldaño por debajo del 2005. O sea que tenemos que decir que Madrid y Barcelona son ciudades donde se vive o vivimos peor de lo que podríamos vivir en otras ciudades europeas como Londres y París. Digo yo una cosa, ¿y eso tiene algo que ver con la M30? Pregunto. Nada, yo no digo nada, yo no digo nada. ¿Yo sí del mopo? Bueno, pues hasta aquí el repaso a los titulares más destacados de este día que nos hemos encontrado en los vidriónicos del martes 11 de abril. Ha sido el nodo del No Son Horas en Onda Cero. Todo el mundo visita al uninósono www.elmonaguillo.com. ¿Qué pasa, Peña? Soy Luis de Benavides, el León. Oye, ¿qué pasa con el disco de esta semana? A la ducharse. No mientes a la bicha. Esta semana me han perdonado el disco. Sí. Estos dos, tanto el Monaguillo como el Monforte, me lo han perdonado. Hemos perdonado esta semana el disco de la semana, pero la semana que viene tendremos... ¿Qué tendremos, Monforte? Estamos tomándonos un tiempo para sorprenderte las próximas semanas. ¿Pero qué? ¿Algún adelanto, por favor? La semana que viene tenemos... a Milli Vanilli. ¿Qué para ti? ¿Qué significa Milli Vanilli? Monforte, ¿qué significa para ti Milli Vanilli? Es todo. Es un todo, ¿no? Tu faro, tu lucero, ¿no? Es música. ¿Es qué? Música. Es la música. Es como tú dirías, sí. El concepto global de música es... Vale. Es como Luis Cobo, pero en inglés. Déjalo ya. Su primer disco, cuando todavía no se sabía que en realidad... Déjalo ya, que vamos a acabar mal. Gracias, Monforte. Que al salir te paras... 5:43 de la mañana, 4:43 en Canarias. Venga arriba, buenos días. De fondo, Take Your Mother Down. Es todo. Milli Vanilli es That's todo. Your Mother Now. Lo sabía tu mamadita, los ABBA. Claro. Que por cierto, vendrá la película. Estamos preparando tanda de estrenos en la sesión golfa. Priscila, reina del desierto. Oye, gran película. Antes adelantaba la noticia que el Club de Sastres se ha mojado y ha elegido a los 13 hombres más elegantes de España. Correcto. Entre los que se encuentran Beckham, Jesús Vázquez y Zaplana. ¡Wow! Lo de Zaplana que... Hombre, que sí, le va muy bien. ¿El rollo? La camisa de rayita. La camisa de rayita le va muy bien. También está el príncipe Felipe y el presidente Rodríguez Zapatero. Sí, señor. Bueno, señor... Vale, déjalo. ¿Zaplana? Señor... Joder. No me busques. Que me encuentras. A lo que vamos, señoras, señores. Claro, será Nacho por combinar el reloj con la corbata, a lo mejor. Y también el cuello, las camisas, es un detalle muy importante. Los gemelos, una vez me puse yo gemelo de también, eso. También, una vez, ¿no? Una vez me puse yo. ¿Qué bueno, pesa eso? Con los brazos todo el día para abajo. Vamos a conocer la actualidad de los videojuegos. La fiebre de la consola la trae Nacho García. Viene a Antena 3, se viene para Onda Cero. Onda Cero va a Antena 3, claro. Se pone hasta las trancas. Nacho García todavía no se ha acostado, así que la actualidad llega todavía de madrugada. Muy buenas madrugadas, Nacho. Muy dulces madrugadas, compañeros. Pues os traigo un juego de cochecitos que hacía mucho que no echábamos carreras. Toca Touring Cars número 3, la tercera parte de este simulador por excelencia de conducción. Uno de los mejores simuladores porque es... Bueno, hay que ver, por ejemplo, en esta ocasión podemos incluso llevar Cars, hay que ver lo fidedigno de llevar un car, por ejemplo, o de llevar la simulación llevando un camión, etcétera, etcétera. Tenemos más de 120 campeonatos, que se dice pronto, coches de todos los tipos en los campeonatos, pues el campeonato es de Touring Cars, pasando por Muscle Cars, 4x4, bueno, Fórmula Palmer, Fórmula Ford, Fórmula 3, incluso Fórmula 1 de la escudería BMW de Williams, los cars que hemos mencionado, podemos hacer rallies, podemos incluso hacer competiciones con camiones, existen hasta más de 80 circuitos, incluyendo clásicos como el de Hockenheim, Phillip Island o Laguna Seca, dos modos de juego, el Tour Mundial, en el que gracias y con ayuda de un manager vamos a ir avanzando en el, bueno, pues en el circuito mundial, nos irá preparando con determinados coches para afrontar las carreras, y luego un modo carrera profesional en el que elegiremos el coche del tipo que nos guste y haremos pues toda una un circuito de carreras hasta llegar a ser los número uno. Un momentito antes de terminar, recordaros las colisiones. Las colisiones juegan un papel muy importante en el juego. No olvidéis que es un simulador. No solo se trata de simular cómo se conduce, sino también simular qué es lo que le pasa a un coche, por ejemplo, cuando colisiona. ¿Qué es lo que pasa? Pues se nos rompen los coches a la mínima. Así que, como nos choquemos y golpeemos, por ejemplo, una ruedecita, nos quedamos sin ruedecita, claro, y perdemos la carrerita. ¡Ay, la carrerita! ¡Ay, ay! Nos interesaba mucho sobre todas las colisiones. Gracias, Nacho García, y a todo el mundo. Oye, que esto es, no lo hagan en casa. Estamos hablando de videojuegos. Mucho cuidado en la carretera, sobre todo esta Semana Santa. ¡No corran mucho, papá! Ahí se está muy bien, no olvidemos. En la primera hora hemos escuchado la despedida que ayer realizaba el ministro Bono de este programa de Sonora, Onda Cero. Una despedida que ayer fue ya generalizada. Ciudadanos, ¿sí? Civiles, periodistas, ahí. todos los que sentís y queréis a España, decid conmigo. A ver. ¡Viva España! ¡Viva! Ahí está fino. Ahí está fino. Ahí se quedáis. Me voy porque quiero. Ahí se quedáis. Oye, ponme un trailer más, que eres un soso. ¿No me quieres poner trailer hoy? Bueno, te pongo uno, venga. Está. Quiero que todo el mundo te considere el secreto mejor guardado de la Liga Nacional de Fútbol. Tú eres el mejor. ¿Preparado? Sí. Vamos, andando. Me llamo Jerry Maguire. Pero quiero. No. Yo digo, igual pregunta qué película es. Vamos a ver. En un alarde... Quiero el nombre del... Quiero el nombre del director... Y también... ¿No lo ha dicho ¿quién ya? ¿Quién es el grupo? ¿El grupo? ¿El director Jerry Maguire? No es Jerry Maguire, el director de la película. Ah. ¿Y quién es el grupo que se encarga de la música, de los créditos iniciales y que suenan este tráiler? ¿Y tiene un tráiler que a los 3 segundos no diga el nombre de la película? ¿Te queda alguno? Sí, me queda alguno. A ver. ¿Alguno que no empiece la maravillosa comedia tal y tal? ¿No tiene? Tú, estás hoy muy divertida, ¿eh? Estás hoy muy divertida tú, muy divertida. Oye, que te, oye, desde te he dicho que estoy... Desde el de los tiempos, el hombre ha registrado la Tierra tras las huellas de su pasado. Pero mientras algunos han buscado las claves del misterio, un hombre ha encontrado la forma de volver a darle vida. Y hasta ahí puedo leer. Pues mira, me pilla ya, como diría Manuel en Braga, ¿eh? Ahí sí te he pillado, ¿eh? Ahí sí te he pillado. Bueno, hoy no qué poquito queda. ¿Me dejas hacer, por favor, rápidamente? Mira, sabiendo que en pocos días me vas a llevar a comer un rabo de toro exquisito, sabiendo que me vas a hacer una ruta exquisita dentro Semana de un poquito, Santera, de total. Semana Santera, que no nos va a faltar ni gloria. Y sabiendo que voy a disfrutar contigo y de tu familia, no te voy a dejar que hagas lo que quieras ahora mismo. Lo que quieras. Como si te quieres llevar el micrófono Schwarzenegger este que tenemos. ¡No! Simplemente una cosita. ¡Monforte! ¡Dame las trompetas! ¡Vamos a la cara de por detrás del deporte! Porque la olla de la final de la Copa del Rey comienza a calentar y el Estadio Bernabéu vivirá otra noche para la historia. Qué bonito me ha quedado esto, ¿eh? El Español se las ve con el Zaragoza mañana miércoles. Y hay muchas ganitas, muchas. Y todo esto ocurre justo cuando Eto'o está a punto de apañarse otras alpargatas de estas de oro por sus excelentes resultados futboleros, aunque también ha dicho que como vuelva a escuchar más insultos racistas, lo van a ver jugar en el patio de su casa, que se va a pirar del campo. De todo a otro, que ya lo dijimos ayer, es que este que falla tanto más que una escopetilla de feria, se llama Ronaldo y juega en el Madrid y vuelve a estar lesionado. ¿Verdad que os suena? ¿Verdad que sabéis quién es? Para 3 o 4 semanas tiene y la cosa se pone durita porque quedan 6 tan solo para decirle sayonara a la liga. Eso sí, para el Mundial seguro que se pone la mar de bueno. Monforte, ¿algo de la NBA? ¿Pregunto? Tenemos algo ahí en la cancha deportiva de los muchachos altos. Sergio Monforte, nuestro corresponsal en Los Ángeles, Houston, pues Illinois. Hoy poca cosa porque no juegan ninguno de los españoles y tampoco Kobe Bryant. Los 3 jugaron ayer. Entonces, ¿qué hace ahí en Los Ángeles? ¿Qué haces en Los Ángeles? Aquí, a lo lejos. Entonces, ¿para qué te ha ido a Los Ángeles? De vacaciones. Ah, vale, gracias. Estás disculpado. Bien, gracias, Monforte. De nada. Devolvemos la colección al Houston. Muy bien, devolvemos. Gracias. Bueno, pues hasta ahí la cara de por detrás del deporte, pendiente sobre todo mañana de esa final de la Copa del Rey. Es que era un Terminator, tío. Tú sí que era un Terminator. Por cierto, tengo que contar, porque me han preguntado por las almóndigas. Ah, te preguntó de mi sé madre, la almóndiga de mi ¿cuántas madre? ¿Cuántas veces me han preguntado? Lo que pero pasa bueno, que Carlos Herrera, claro, lo comentó en su programa que a mí me quedan muy poquitas albóndigas, porque yo le mandé un mensajito y le dije que ya me quedaban muy poquitas albóndigas para terminarme el simulacro de bombona de butano de albóndiga que me había preparado mi madre. Y aquello se hizo eco la sociedad y en la comidilla de lo por más la, comentado por la calle. Y lo estoy comprobando además porque me pide que cuente la historia completa, la que contamos el viernes pasado por la mañana, se la contamos a Carlos. Pero yo me quedo con el detalle más importante. O sea, un tío ya hecho y derecho, pero Sergio Fernández del Monaguillo. Que tiene una madre. Que de acuerdo, sí, que es lo más grande. Esa madre que es lo más grande, de acuerdo. Una madre que dice, ¿qué tú te en hago? Madrid cómo me come. Tú en Madrid cómo me come. Y dice, bueno, ¿qué te guiso? ¿Qué te hago? Y uno espera que la madre que la tiene a 600 kilómetros, pues diga, mamá, déjate de historia, yo vivo en Madrid. Y de repente oigo a la madre decir, entonces almóndiga, ¿no? Claro. Mortal. Dice, oye, que sala va para arriba, que te lleva las almóndigas. ¿Sabes? Esa fue la inflexión de todo el guión. Entonces, almóndigas. Bueno. Una almóndiga con tomate, chiquillo, de tu mamá, que estamos mojando pan, haciendo allí sopa. Bueno, tú lo sabes. Más barcos que en Puerto Banús. Mira, el otro día comí tanta almóndiga que me acosté. Unas pesadillas, soñaba que me llamaban de recursos humanos. ¡Ay, por Dios! Una pesadilla. Bueno, ¿dónde está María Meteorología? Yuli Tomasoro, que nos tenemos que poner al tanto de cómo está la cosa, que han empezado a decir cosas que no nos gustan. Yuli Tomasoro, María Meteorología, buenos días. Muy buenos días a todos. Tenemos ventoleras que nos revuelven los pelos porque vienen del norte, además con ganas en Girona y toda la zona de Baleares y además en las puntitas del Teide, con lo cual sequitos los vellos quizás, porque además gotas va a haber pocas en el norte de Baleares, también en el nordeste de Cataluña. Puede haber alguna que otra gota a primeras horas, pero esponjosas casi las menos. En el resto de la Monipeni habrá alguna que otra suelta en el Estrecho y en Melilla, pero vaya, que Lorenzo parece que empieza a coger fuerza y nada más. En el resto, pues eso, sueltas, alguna por Murcia, alguna por Valencia, la prima que se va a una vuelta por el Cantábrico, Castilla y León, pero bastante despejadito, incluso en Canarias. A ver qué más tenemos, pues gordiflona, niebla, eso sí, en el Cantábrico, en Andalucía, en Castilla-La Mancha y Cataluña, gordita la niebla, ojito, y temperaturas que bajan un pelín en la zona del Mediterráneo, pero que suben otro tanto en el Cantábrico, Galicia, Castilla, en la zona del Ebro y en el Cintro para adentro. Como os he dicho, ventolera impresionante por las islas sobre todo, así que bueno, agárrete fuerte a mí, María, que vale, vamos a llegar hasta mañana para dar otro parte. Venga, hasta mañana. Venga, pues Yuli, de verdad, hasta mañana, que parece que el viernes se complica, se va a complicando. Estamos a 5 minutos y medio de que sean las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. En la máquina del tiempo podemos leer que en 1921, tal día como hoy, 11 de abril, se desarrolla la primera transmisión por radio de un acontecimiento deportivo, un combate de boxeo en Estados Unidos. Y en 1947, sin abandonar el deporte norteamericano, Jackie Robinson se convierte tal día como hoy en el primer jugador negro de la Liga Mayor de Béisbol de los United States of America. Salva. ¿Sí? Salva. ¿Hola? Hola, Salva. Soy ¿sí? Mari Carmen de Puente Genil. Uf, Dios mío, mi vida. Tal día como hoy, Salva, hace 3 días que se casó mi hijo, mi José. ¿Qué? Se ha casado mi José. Oye, ¿por qué llamas hoy al programa si no has llamado pues al anterior? Mira, no he podido llamar antes al programa de Luján Argolla. No sí, he podido llamar antes, que estaba Racilla, estaba Pancilla, todas sus colaboradoras. Y bueno, parece la casa de Bernardo Arba. Pero bueno, escúchame, no he podido llamar. Y digo, voy a llamar al programa de Salva, que los quiero como un hijo. Bueno, eso de que nos quieres como si fuéramos hijos tuyos. Bueno, comentarte que bueno, que estuvimos, fue lo que es la boda de mi José, ¿sí? Que se casó al final. Nos costó un trabajito enorme, las cosas como son, la verdad, por delante. ¿Por qué? Me muero yo aquí mismo que salvarnos de la prensa del corazón, Salva. Se agrubinó toda la prensa en la puerta de donde íbamos a hacer convite. Sí. ¿Sabes? Nosotros lo pasemos canuta para poder entrar, pero pusimos a un guardia de estos que son de chapa, de estos, ¿sabes? Ya. Y se nos defendieron y sacaron alguna istamati de algún momento, salvo mío, pero no se va a publicar porque lo vamos a mandar cajón con la foto de... Las en porreta de María Antonia Iglesias y de Bárbara Rey que salieron desenfocadas. Oh, por Dios. Es cierto que te pillaron metiéndole mano al caballero, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Salva? Que te escucho y te quiero y te sigo desde que estabas en Montilla jugando al balón. Yo desde que me piropeas no me fío porque eres muy farsa. ¿Sabes una cosa que...? No me fío. Cuando una mujer tiene una edad... Y está disfrutando, Salva, de la boda de su hijo pródigo, José. Mi hijo que no ha dado un disgusto, sino ha dado muchísimo. Y lo ves tú casarte ahí, madre. Y entonces, Salva, es cuando ya uno le da lo que es la bebida. Y yo tengo que reconocer, me he bebido 3 bailes. Sí. Y de eso que te da las cosquillitas estas, y bueno, y lo que pasa es que al final pues termino con una tiquita y tiquiti. Estupendo, Salva, el programa que había hecho hoy, ¿eh? Habéis tenido a... Ah, que te ha gustado. Muchísimo, al ministro... No me digas eso. Pepe Gono. No me digas. Me ha gustado también muchísimo lo que hace el otro compañero tuyo, que hace como que es el tío, que es él. No. Ferrar Adrián Zen. No, era el verdadero Ferrar, no te confundas. El del restaurante El Buggy. Me ha gustado mucho, Salva. Pero si es que era el verdadero Ferrar Adrián, no confundas, ¿eh? Me ha gustado muchísimo también el hombre este que hace de panadero. Carlos Montes, ¿eh? Este que hace de panadero, que parece. No, yo alguna vez es que me es panadero de verdad, no. Y me ha gustado mucho, por ejemplo, las intervenciones de... del colaborador este que tenéis, Monforte. Me ha gustado Sergio Monforte, mucho. El técnico, sí, este nuestro que es transformista, jefazo, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Es transformista? No, para nada. ¿Es normal? Totalmente. Tiene un aire. Bueno, creo que estás descubriendo una manera más sutil de insultarnos. Los de darnos de una aguantada sin manos, yo creo ¿eh? Que este muchacho no hace playboys de folclore. ¿Folclórica en este caso, Salva? No. Oye, que ha sido un programa buenísimo, Salva. Que no te muera nunca, Salva. Siempre enfermo, Salva. Venga, Mari Carmen, venga, por favor, venga, gracias. Oye, que voy a estar esta semanita en Puente Genil, muy día con la Semana Santa, ¿eh? Grande la Semana Santa de Puente Genil. Grande, bonita y singular. No voy el domingo sacando la borriquita. Bueno, vale. Gracias, Mari Carmen. La saqué el domingo, me tuve que echar trombosí en la espalda. Venga, gracias, Salva. Venga, ¡Hasta luego! Sabía que al final daba la chincheta. ¡Tenemos! Venga. ¡Ay! ¡Venga! ¡Salva! ¡Dime! Sergio Fernández del Moraguillo, Ligera que es arroz. Venga, que empieza Herrera en la onda. Todavía. No, bueno, Monforte. Bueno, David Acura. Buenos días. Hola, buenos días. Qué confianza, Mari Carmen. Bueno, venga, saludos del Salas, Gastaco de la carretera, Herrera en la onda. Ay. No son horas. Mañana más. Qué alegría más grande.